cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande, fecunda con la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera. Diálogo con el presidente. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Buenos días para los hermanos ecuatorianos también que se encuentran fuera del Ecuador, a nuestros hermanos los migrantes. Agradecemos a todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las comunidades. Saludos cordiales a partir de esta hora. HCJB, La Voz de los Andes, matriza el enlace nacional en donde interviene el señor presidente de la República, Rafael Correa. Esta vez desde la sede matriz Fundación Maquita Cusunchi en Quito. En www.ecuadortv.es. Estamos justamente en la sede de la Fundación Maquita Cusunchi, es una que se encuentra ya comercializando como Hermanos. Es una institución sin fines de lucro que nació el 24 de marzo de 1985 para trabajar en la comercialización comunitaria al servicio de los sectores de menores recursos del país. Estamos justamente en Turubamba. Este sector del sur de Quito fue conocido probablemente desde época de los incas por el nombre de Turubamba, término que procede de dos palabras quichuas, turu, que significa barro, y pampa, designación debido a la gran cantidad de ciénagas y pantanos que albergaba en su interior. Estamos contentos de estar justamente hoy aquí, rodeado de tantas personas buenas, de tanto sector, de tantas comunidades que se han hecho presentes para respaldar al gobierno, para respaldar el sí, para dar el sí a la Constitución, el sí a la vida. Señor presidente, bienvenido. Gracias, Arturo. Tú lo has dicho. Qué feliz estar aquí rodeado de tanta gente buena, rodeado de tanta gente sencilla. Desde aquí, desde Turubamba, sur de Quito, desde el local de esa fundación, Maquita Cusunchi, Manos Unidas, ¿verdad?, comercializando como hermanos. Un inmenso abrazo a todos los hermanos ecuatorianos, a todas las hermanas ecuatorianas dentro y fuera de la patria. Muy en especial a nuestros pueblos ancestrales, a nuestras poblaciones indígenas. Hoy se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Ñukaka ashka runakuni, runakuna rikuni, kay rato. Ayu shamushka mashikuna. Veo muchos compañeros indígenas aquí presentes. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos. Y esto también me trae grandes recuerdos a mí, porque a Maquita Cusunchi, a su extraordinario director, a esos santos que están por ahí en el anonimato, ¿verdad? Y que iluminan tanto sin brillar. Los conozco hace mucho tiempo. El director de Maquita Cusunchi es el padre Graciano Mazón, un italiano medio loco que nos acompaña más de 30 años aquí. Pero también está la hermana María, española. Y este sur de Quito, se siente la presencia, pese a su partida física hace 3 años, pero todavía está presente en todos los rincones el padre Giuseppe Carolo, ¿verdad? Que tanto bien hizo por esta tierra, por estos barrios. Le decía que Maquita Cusunchi la conozco bastante bien cuando trabajaba en Sumbawa. Conocí al padre Graciano y comercializábamos juntos, ¿verdad?, el producto, la producción de nuestros hermanos indígenas. Yo como voluntario en la misión salesiana de Sumbawa, junto con los compañeros indígenas, hicimos unos molinos para procesar ahí mismo esos productos, que no vayan a la Tacunga, donde se vendían a precio de gallina enferma, se los molía y el polvo de haba, polvo de alberes, a la máchica, etcétera, se vendía mucho más caro, pero ese beneficio no llegaba a los productores. Entonces hicimos esos molinos, se llamaban los molinos Atunayu, Gran Familia, allá en Sumbawa, en Casa Quemada, pero resulta que eso era 3.600, 3.800 metros de altura. No había electricidad, los motores perdían una eficiencia del 30% en promedio, pero gracias al apoyo del padre Graciano Mazón a Maquita Cusunchi podíamos colocar nuestro producto, nos daban buenos precios y podíamos colocarlo en los mercados de Quito. Y obviamente también gracias a otro gran hombre que nos acompaña hace mucho tiempo, él es Seglar, ¿verdad? Bepi Tonelo, director de la Fundación Popular Un Progreso, un FEP, que nos daba el crédito para poder trabajar. ¿Vino Bepi o no vino? Trabaja mucho con atrasado, ya cogió las malas costumbres ecuatorianas de ser impuntual, porque ese es italiano. Bueno, le vamos a enseñar la puntualidad al Bepi. En todo caso, esto me trae inmensos recuerdos, grandes recuerdos. Y bueno, es como un retiro espiritual, nos renueva el alma ver tanta gente buena, silenciosamente trabajando por los más pobres, calladamente. Como dijo alguien, bienaventurados aquellos que iluminan sin brillar, y aquí hay mucha gente que ilumina día a día sin brillar, anónimamente, cotidianamente. Muchas gracias a todos ellos. Bien, ya llegó el Bepi. ¿Qué pasó? Pues impuntual, Bepi. ¿Ah? 30 años en Ecuador ya. Yo también con el pueblo, pero puntual. Todo el pueblo ecuatoriano ahora es puntual, ¿verdad? Cambiemos esas cosas. Ya cambiemos el estigma de que somos impuntuales, que no podemos hacer las cosas. Podemos hacerlas y maravillosamente bien. Bueno, nuestro informe de labores a nuestros mandantes, que son ustedes, queridos compañeros, son ustedes, hermanos indígenas, hermanas indígenas, son ustedes los que mandan en este país. La patria ya es de todos. Yo soy un simple mandatario, es decir, el que recibe el mandato. ¿Quién da el mandato? El mandante, el pueblo ecuatoriano. Entonces, como simple mandatario, les voy a dar el informe de lo que he hecho esta semana de trabajo para cumplir el mandato que nos dieran aquel 26 de noviembre del 2007. Sábado 2 de agosto nos encontramos en Quevedo, estábamos en nuestro gabinete itinerante, un inmenso abrazo a la provincia de Los Ríos, en especial al cantón Quevedo. 6 de la mañana pues salimos a andar en bicicleta, nos fuimos hasta Valencia, unos 16 kilómetros de recorrido, donde nos recibieron, yo no sé cómo se entera la gente, pero nos recibieron con cohetes, tremenda fiesta popular y nos dieron tremendo tigrillo de desayuno. Un inmenso abrazo también a todos nuestros compañeros y compañeras de Valencia. A las 7, 8 de la mañana más o menos regresamos, porque a las 8:15 tuvimos la reunión con los alcaldes, prefectos, asambleístas, gobernador de la provincia de Los Ríos. Reunimos siempre en estos gabinetes a todos los ministros, secretarios de Estado, altos funcionarios, con las autoridades locales. Pregúntenle a los alcaldes de buena voluntad, de recta intención, cuál ha sido el gobierno que más ha trabajado con los municipios, que más ha apoyado a los alcaldes, prefectos, y le dirán que es este gobierno. Para nosotros ellos son parte fundamental para llevar bienestar a nuestra gente. Y nos reunimos siempre con ellos, recibimos sus inquietudes, tratamos de mejorar procesos, etcétera. Y bueno, con satisfacción, créanme que al inicio del gobierno eran reclamos de tantas cosas incompletas, tantas expectativas, tantas esperanzas. Hoy hay muchos agradecimientos también, y no es necesario agradecer, estamos cumpliendo nuestro deber, pero sí reconforta ver que se avanza, ¿no? Y que se reconoce lo poco mucho que se hace. Entonces, trabajamos con los alcaldes hasta las 9:45, con alcalde, prefecto, gobernador, asambleístas, y después a las 10, nuestros ministros fueron a esos gabinetes sectoriales donde reciben a la gente, donde reciben a sus mandantes, escuchan sus inquietudes, que el bono de desarrollo humano, que la inflación, que el crédito agrícola, etcétera. Muchas veces, tal vez no tenemos respuestas, pero sabemos escuchar y sabemos buscar esas respuestas juntas. El que les tenga respuesta para todos, compañeros, o es un genio o es un farsante. Y yo todavía no conozco genios en este país, pero sí conozco lamentablemente bastante farsantes. Nosotros cuando no tenemos respuesta, sencillamente decimos, ve, no podemos solucionar esto, pero vamos a buscar juntos esa respuesta. En todo caso, mientras se reunía los ministros, secretarios de Estado, presidente del Banco de Fomento, etcétera, con la ciudadanía, yo daba pues mi informe radial número 80, desde, ¿dónde fue el local? Desde la Universidad Técnica de Quevedo, Estatal de Quevedo, el auditorio lleno, una alegría maravillosa de los jóvenes, toda la ciudadanía que fue a presenciar ese enlace radial, informando lo que habíamos hecho en esa semana de labores. Después, enseguida a las 2:30, cogí un helicóptero para dirigirme al cantón Palenque, que celebraba un año más de cantonización. El cantón Palenque es un cantón tremendamente importante para la historia del país, sobre todo para esa historia alfarista, ¿verdad? Porque ¿quién nació en el cantón Palenque? A ver, qué gran alfarista, coronel de la Revolución Liberal. A ver, don Juan, usted que se las tira muy sabido. ¿Quién? A ver. Ya te soplaron, muy bien, pero sí, hasta yo escuché. Felicitaciones, Nicolás Infante, fusilado por los reaccionarios de ese entonces. No vio el triunfo de la Revolución Liberal, pero fue parte fundamental de ese éxito. Nicolás Infante, Palenque es la tierra de Nicolás Infante. Ahí participamos en la sesión solemne conmemorativa del 18º aniversario de contanización de Palenque. También mucha alegría de la gente, mucha gratitud de su alcalde, que no era de nuestro partido, pero él ha visto cómo hemos trabajado honestamente por la gente. Mucha alegría de parte de los pobladores de ese cantón tan querido. Luego, pues, a las 2:30 participamos en tremendo almuerzo que nos brindaron. Y eso de las 4, pues, bueno, 3:30, los compañeros siempre son entusiastas y nos habían puesto la inauguración de un nuevo local del Movimiento País. No estaba programado, pero se imagina decirles no y dejar plantada a tanta gente, centenas de personas. Pero eso hay que programarlo. A los compañeros les pedimos, ¿no?, que le agradecemos muchísimo la ayuda, pero siempre hay que coordinar. Porque aunque no lo crean, se corre riesgo en todo esto. Entonces hay que mandar seguridad, avanzadas, etcétera, para ver el sitio donde se va a realizar el evento. Pero bueno, ahí estuvimos y inauguramos una nueva sede del Movimiento País. Doy un inmenso abrazo a todos los compañeros. Hoy más que nunca, estar unidos. Basta divisiones. La patria requiere la unión de posición de cualquier problema personal que hayamos tenido para unirnos. Parece sí, sí rotundo el próximo 28 de septiembre. Y a las 4 de la tarde regresamos a Quevedo en helicóptero. De ahí cogimos el avión 001, el Abro, último modelo. Último modelo que vuela, porque el resto ya está en los museos, ¿no? El Abro de 1976, que es el avión presidencial. Y regresamos a la ciudad de Quito. Y por las mismas, en Quito, viajamos hasta Shell. ¿Dónde queda Shell? A ver, la población dice, muy bien, Pastaza, ¿ya? Donde queda el aeropuerto, porque con mi familia me tomé, pues, un par de días de vacaciones. Y yo no viajo a Miami. Yo creo que nuestra tierra es suficientemente hermosa para pasarse todos los años, todos los instantes de la vida visitando nuestra tierra. Fuimos a Shell. Ahí está la base militar donde nos atendieron extraordinariamente bien. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! Vayan, visiten, visiten. Suena raro, pero visiten el cuartel militar. ¿Alguien me hace acuerdo cómo se llama el destacamento militar en Shell? Shell mismo es. Bueno, la base militar de Shell. Tienen lo que se llama, ahí están los temidos Ibias, ¿verdad? Ibia en Shuar significa demonios de la selva. Ellos fueron los que nos hicieron ganar la guerra de Cenepa en el 95. Son invencibles en la selva. ¿Saben dónde está el norte, el sur, este, oeste, de memoria, por el color de las hojas? Es increíble. Pero ya no son solo Shuar, hay muchos mestizos de otras nacionalidades en los Ibias, pero Ibia es básicamente una palabra Shuar que significa demonio de la selva. Entonces tienen lo que se llama, además del lugar de entrenamiento Shuar, que es una maravilla, el descanso Ibia. Perdón, además del centro de entrenamiento Ibia, tienen el descanso Ibia, que es un zoológico conformado por animales rescatados. Oiga, qué maravilla. Vayan a visitar ese zoológico, no cuesta nada. Yo le voy a decir al coronel que los dejen entrar. Obviamente, un cuartel militar, las visitas son restringidas, pero vamos a pedir que se abran ampliamente las visitas a ese lugar. Es impresionante, ¿no? Los monos se les paran. Son muy amigables todos los animales. Por ejemplo, se llama Fuerte Militar Amazonas, en verdad, ¿no? Está en Shell, en la población de Shell. Ya dijeron que no saben diferenciar quién es quién cuando un mono se le pone en el hombro al presidente. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡Par de monos! Bueno, el mono araña se le sube a uno por la cabeza. Son muy amigables, no le temen al hombre. También hay boas, hay caimanes, etcétera. Bueno, esos no son muy amigables, cuando van a coger un caimán. En todo caso, no solo los monos. ¿Cómo se llamaban? Es que yo soy malísimo para los animales estos parecidos a los osos hormigueros. Tengo que ir a coger lecciones de zoología y de biología. Pero todos muy amigables, se le trepan uno por el cuello, juegan con uno. Los papagayos, los guacamayos, maravilloso, maravilloso. Un gran abrazo a todos los compañeros, los militares del Fuerte Amazonas en la población de Shell. Muchísimas gracias por todas las atenciones. Además, el tiempo estuvo espectacular, ¿eh? Totalmente despejado. Cuando íbamos en avión hasta Shell desde Quito, se vio el Chimborazo, el Tunguragua, uno de los volcanes más hermosos que tiene, uno de los glaciares, uno de los nevados más hermosos que tiene el Ecuador, que es el Altar. Se veía el Sangay también, que es un nevado maravilloso y volcán en actividad, ¿no? Y llegamos a Shell, la noche completamente estrellada, se veía el paso de los satélites, se veían estrellas fugaces, se veía la Cruz del Sur, las diferentes constelaciones, y se veían tres volcanes, el Tunguragua en erupción, el Altar, que creo que no está en erupción, y el Sangay en erupción. Una verdadera maravilla. Bueno, y al día siguiente, dormimos en Shell, y al día siguiente partimos hacia Archidona, porque íbamos a pasar el día en hostería las Islas de los Monos. No se van a reír. Bueno, también una maravilla, ¿verdad? Ahí pudimos revisar un poco la vialidad. Se está trabajando, era día domingo, cualquier cantidad de maquinaria, pero créanme que yo no sé cómo la Amazonía aguantó tanto, ¿no? Parece que estamos construyendo un carretero nuevo, por ejemplo, en el sector de Santa Clara, porque hay que hacer todo. Créanme que el anterior carretero era poco menos que un sendero, unos puentes de 2 metros de ancho, poco menos que un sendero. Entonces, prácticamente estamos construyendo un nuevo carretero. Rogamos mil disculpas, nosotros no hemos creado esos problemas, estamos solucionando. Me dicen que para diciembre Hidalgo tendrá ya esa vía lista de hormigón armado, etcétera, una maravilla. Pero yo no sé cómo la gente de la Amazonía aguantó tanto tiempo. Bueno, llegamos a Archidona, un inmenso abrazo también para provincia del Napo, para el Cantón Tena, Cantón Archidona. En Archidona están levantando el alcalde todas las calles, o una calle básicamente, que es por donde pasa la vía Tena-Río Hondachi. Cuando esté listo ese trabajo, la vamos a hacer de hormigón también ese paso. Y con eso se completa la vía Tena-Río Hondachi, que está preciosa en hormigón. Falta hacer el puente sobre el río Misahuallí y también está avanzando. En todo caso, fuimos a la hostería la Isla de los Monos, una maravilla también. Uno come, van los monos y se roban el pan, se roban la fruta. Uno tiene que estar cuidando a que los monos no se roben las cosas, ¿no? En todo caso, precioso, felicitaciones. Allá nos atendió el coronel Miño, un abrazo para él, para su familia y para todo Napo. Pasamos el día muy bonito con la familia, dormí en la hostería y al día siguiente, pues temprano regresamos a Quito, ¿verdad? Entonces, el lunes 4 de agosto, pues de las 10:30 teníamos actividad de despacho. A las 11 de la mañana presenciamos la ceremonia de relevo de guardia, donde recibimos al Colegio Nacional Mixto Santo Domingo Los Colorados y también al Colegio Técnico Particular Latino de Santo Domingo. Este lunes, por ser un aniversario más del primer grito de independencia, el cambio de guardias tendrá una connotación especial, vendrán cadetes, etcétera, y no durará los 20, 25 minutos que siempre dura, sino que durará una hora. A las 11:30 tuve reunión de trabajo con el asesor en obras públicas, Jorge Ceballos, precisamente para decirles que controle el avance de las obras, para hablar sobre el estado que vi, las vías, etcétera. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que hacemos mucha propaganda. Antes somos demasiado ingenuos. Estamos haciendo una obra vial sin parangón en la historia de este país y no hay un solo letrero. Yo le dije, mira, yo tuve que preguntar dónde me encontraba para saber que era el sector Santa Clara. No hay un letrero que diga obra, reconstrucción del tramo Puyo-Santa Clara, por decir algo. Tal costo, tal fecha de inicio, tal fecha de finalización. Entonces le di instrucciones para que ya pongan esa información. En los próximos días tendremos adecuados letreros de información. El pueblo ecuatoriano debe estar informado de lo que se está haciendo. Bien, a las 12:30 tuvimos una reunión muy importante de trabajo para tratar el tema de conectividad, es decir, todo lo que cuesta que hasta la última escuela, el último dispensario médico, etcétera, esté conectado, que ya no tengan que ir a sacar 5 de la mañana un ticket para hacer para turno, sino que lo puedan hacer vía internet, tener banda ancha, etcétera. Entonces, la presentación del plan de conectividad implica incrementar la densidad en telefonía fija, móvil y de banda ancha, acceso al internet, establecimientos educativos y de salud, y la inversión se aproxima a $617 millones hasta el 2010, pero se dará un salto espectacular en cuanto a conectividad en este país. Todavía faltará cosas por hacer, pero esperamos en 2 años, con una inversión de $617 millones, dar un salto impresionante en conectividad, poner al país en el siglo XXI, profundizar la telefonía fija, la telefonía móvil, el acceso a internet y en banda ancha, que todas nuestras escuelas tengan ese internet banda ancha en forma gratuita y permanentemente, que los dispensarios, hospitales también, de tal forma, por ejemplo, que tengamos solo una base de datos y que ya no, usted se atendió en el Hospital del Sur, vaya a ver a su carpeta para conocer su historia clínica. No, todo va a estar conectado en red. Entonces, es una ingente inversión, pero necesaria para el país. De esto está encargado básicamente el Fondo de Solidaridad. Bien, a las 2 de la tarde pues tuvimos almuerzo con los señores prefectos del país, 23 de los 24 prefectos. Ahí ustedes ven la mala fe, ¿no? Cómo miente la prensa, cómo levanta falso testimonio. Ustedes podrán revisar la prensa esta semana que el gobierno cae en las viejas prácticas de la partidocracia, ofreciendo cargos, atrae a los prefectos para que se pronuncien por el sí, que los prefectos por un plato de lentejas se venden. ¿Cuál es la verdad? Pregúntenle a los prefectos. Ellos pidieron la reunión, porque ellos se organizaron. Ni siquiera les digo quién lideró y quién coordinó. El prefecto del Oro, Montgomery Sánchez, que es roldosista, por si acaso. Ellos se organizaron para hacer un manifiesto de apoyo al sí en el próximo referéndum y pidieron, y de hace varios días y semanas, y no había podido dársela el almuerzo, la reunión con el presidente. Yo le dije, vamos, hagamos un almuerzo. Almuerzos que, dicho de sea de paso, estábamos haciendo cada 3 meses. Ya es tercero o cuarto almuerzo con los prefectos. Pero ahí viene la mala fe, ¿no? Que está comprando a lo que el presidente está comprando a los prefectos que se venden por un plato de lenteja. No hay duda que cada ladrón juzga por su condición. Esas son las prácticas de la partidocracia, señor. Nosotros no tenemos esas prácticas. Son los prefectos del país que pidieron esa reunión, ¿ya? Y espontáneamente se han organizado para dar un sí rotundo en el próximo referéndum. Porque ellos saben que escuchamos sus propuestas. La nueva constitución fortalece las prefecturas, establece claras competencias entre gobierno nacional, regiones, prefecturas provinciales, municipios e incluso juntas parroquiales. Por eso también nos apoyan todas las juntas parroquiales, nos apoyan 190 alcaldes de los 220 y pico que tiene el país. Y esto demuestra quién miente, ¿no? El alcalde negó en Guayaquil, está una campaña por el no, porque dice que es la constitución centralista, totalitarista, que atenta contra autonomía municipal, que atenta contra autonomía de gobiernos seccionales. Bueno, 23 de los 24 alcaldes le están diciendo lo contrario. Solo faltó Nicolás Lapentti, que es social cristiano. 190 de 220 alcaldes aproximadamente en el país le están diciendo lo contrario. Cerca de 800 directivos de juntas parroquiales rurales del país le están diciendo lo contrario. Así que o miente Nebot o miente esa centena de personas. Yo creo que el mentiroso es Nebot, que está desesperado, ¿verdad? Y está tratando de asustar a los guayaquileños diciendo que le vamos a quitar el registro civil, que le vamos a quitar el aeropuerto. Eso es absolutamente falso con ciudadanos de mi ciudad natal de Guayaquil. El alcalde Nebot, lastimosamente, está mintiendo. Nebot, tengo que decirlo, es un mentiroso. Está mintiendo en su desesperación de que él sí va a ganar el próximo 28 de septiembre. Verán que el lunes sacan los reportes de esta intervención, los diarios, ya, y volvió a descalificar. Perdóneme, si alguien miente, yo tengo que decir que está mintiendo. Y aquel que miente es un mentiroso. La nueva constitución, duela quien le duela, es la constitución que ha sacado adelante las autonomías. Tanto habló la derecha, tanto habló el Partido Social Cristiano de autonomía, y vaya, vean la cantinflada sobre las autonomías que existe en la constitución actual. La nueva constitución establece claramente cómo llegar a las autonomías, las competencias, etcétera. Da un plazo de 8 años para ir hacia regiones autónomas. Y eso es lo que le duele en alma al Partido Social Cristiano. Porque ellos siempre enarbolaron la bandera de las autonomías, pero eran autonomías a su gusto, ¿verdad? En verdad eran anarquías, en verdad era buscar separatismo, etcétera. Y es la izquierda la que ha implementado con la nueva constitución esas autonomías. No hay constitución más autonómica que esta, que la nueva constitución. No hay constitución más descentralizadora, desconcentradora. Por eso, repito, tenemos el apoyo de 23 de 24 prefectos del país, de 190 alcaldes, explícito, ¿eh? Porque otros alcaldes nos apoyan, pero por miedo al Partido Social Cristiano, al que se pertenece, etcétera, no dicen nada. Estos alcaldes han manifestado su apoyo. Tenemos el apoyo de prácticamente el 100% de las juntas parroquiales. Entonces, claramente eso demuestra que esta es una constitución que respeta los gobiernos seccionales, que respeta las autonomías, y que lamentablemente el alcalde Nebot es el que está mintiendo y trata de asustar a los guayaquileños para que gane el no en Guayaquil. Y no va a ganar el no en Guayaquil, va a ganar el sí, ¿verdad? Vean las encuestas, ¿no? Pero con esto trata de asustar a los guayaquileños, que le vamos a quitar el registro civil, el aeropuerto. Eso es tan absurdo como decir que, porque se dice que son competencias exclusivas del gobierno central las telecomunicaciones, pensemos, tengamos la peregrina idea de irle a quitar ETAPA al municipio de Cuenca. ETAPA es una de las la mejor empresa pública del país, una empresa de teléfonos del municipio de Cuenca. Eso es una barbaridad, es un absurdo. Competencia exclusiva significa que la rectoría la tiene el gobierno central, pero que se puede delegar es un municipio como se está haciendo actualmente. ¿A quién se lo va a ocurrir que se le va a quitar el aeropuerto a Guayaquil, el aeropuerto a Quito, el registro civil a Guayaquil, ETAPA a Cuenca? Eso solo se puede ocurrir al alcalde Nebot. Entonces, por favor, señor alcalde Nebot, usted está por el no. Respetamos eso, por supuesto. Si se le acaba la mafia, se le acaban los privilegios al Partido Social Cristiano, usted debe estar con el no. Si estuviera con el sí, estaría preocupado. Pero no mienta, pues. Eso sí no lo podemos aceptar. No sea mentiroso. ¿Okay? Bien. Luego del almuerzo con los prefectos, pues tuve audiencia con varios prefectos, entre ellos Gustavo Baroja, porque estamos trabajando juntos en todo el sistema Guayabamba, electrificación. Eso es impresionante, eso es más que Coca-Cola Sinclair, el sistema Guayabamba. Ya en septiembre empezamos 3 hidroeléctricas más en el sistema Guayabamba. Luego, y hablamos de muchas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, rescatar las pirámides de Cochasquí, etcétera. En eso tiene todo nuestro apoyo. También recibimos al señor prefecto del Oro. Y a las 5:30 recibimos en audiencia a la senadora de Colombia, Piedad Córdoba, ¿verdad? Es una senadora pues de oposición al gobierno de Uribe, una mujer muy valiente que ha servido de enlace para la liberación de rehenes y por eso ha recibido tantas calumnias, que apoya a la FARC, que es colaboradora de la FARC, tiene ni sé cuántos juicios, amenaza de muerte, etcétera. En verdad, una mujer ejemplar, tremendamente valerosa. Nos dio gran orgullo recibirla. Es nuestra amiga, la consideramos nuestra amiga. Ella nos considera también sus amigos, así que un inmenso abrazo, Piedad, y sigue en tu lucha por la verdad, sigue en tu lucha por las acciones humanitarias, sigue en tu lucha por develar las mentiras, tantas mentiras que se construyen en ciertos aspectos, ¿verdad? A las 6:30 recibimos al Partido Socialista Ecuatoriano, que ha tenido una renovación total, no solo que lo dirigen jóvenes, hoy lo dirige una mujer, Silvia Salgado, felicitaciones. Por supuesto, vinieron a darnos el total apoyo, parece sí, en el referéndum. Y a las 7 de la noche tuvimos Buró Político y Gobierno, donde analizamos temas de campaña, revisamos encuestas. Estamos preparando un acto de lanzamiento de la campaña por el sí el 23 de agosto en la Avenida de los Chiris. Imagínense, ya la campaña por el no ha casi lanzado toda la carne al asador, ¿verdad? Bueno, y nosotros ni siquiera empezamos la campaña por el sí, pero en todas las encuestas gana el sí. Es una gran noticia, compañero. Pero recuerden que el sí, ¿ya? Del primer día estuvieron en campañas por el no. Solo recuerden, no olvidar, para ver quién miente, quién dice la verdad. No olvidar todo lo que sacaron los medios de prensa, los asambleístas de oposición, la partidocracia. ¿Se acuerdan? Al principio, que eran 80 alzamanos porque ya estaba la constitución hecha. ¿Sí se acuerdan que dijeron eso, verdad? Que ya teníamos una constitución hecha. Después, que la asamblea era una inútil porque se había demorado demasiado y que en 7 meses solo habían aprobado 60 artículos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Después vino el cambio de presidente de la asamblea, que íbamos demasiado rápido, entonces que esta constitución no valía porque se estaba haciendo al apuro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Luego, que ha habido cambio en los textos. ¿Por qué? Porque había una comisión de redacción y codificación, como en todas las asambleas y hasta los congresos, cuyo deber es precisamente codificar, eliminar los textos que se repiten, ponerlos de acuerdo a la técnica jurídica. Ese es el deber de esa comisión. Pero dijeron que se habían alterado los textos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y ahora dicen que la constitución fue hecha por asesores extranjeros. ¿Por qué? Porque habían dos asesores españoles de la Fundación CEP de la Universidad de Valencia de España. Como hubo otros españoles que vinieron mandados, por ejemplo, por el gobierno y la vicepresidencia más precisamente española, como hubo asesores brasileños, asesores colombianos, asesores argentinos, asesores bolivianos de oposición que vinieron a dar charlas, etcétera, y ahí no dijeron nada. Pero ahora resulta que son españoles los que han hecho la nueva constitución. ¿Y cómo se calumnia? ¿Y qué imprecisa es la información, no la mala fe? Ahí hay periódicos que ahora sacan que a cada asesor se le pagaba 12.000 euros. A la fundación se le pagaba 12.000 euros. Y lo pagaba la Procuraduría, que ha financiado muchas asesorías. Ese es su deber. No solo para Asamblea Nacional Constituyente, para muchas otras cosas. Para contratos petroleros, por ejemplo. Los abogados que asesoran para renegociación de contratos petroleros son pagados por la Procuraduría. Entonces son 12.000 euros mensuales a la fundación por dos asesores españoles, donde se incluye alojamiento, viáticos, pasajes de ida, regreso, etcétera. Esas cosas son caras, compañeros. Pero ya dicen que son 12.000 euros cada asesor. Así se miente en este país, compañero. Entonces, aquí tenemos las manos limpias, no hay nada que ocultar. Pero sí indigna ver cuánta mentira, cuánta mala fe hay en cierto sector de la prensa, en ciertos periódicos y en ciertos opositores políticos. Aquí dicen, el presidente siempre descalifica, no respeta el criterio ajeno. ¿Cómo se van a respetar esas cosas si se están mintiendo, por favor? Yo no es que descalifico. Cuando llamo al pan, pan y al vino, vino. Si alguien está mintiendo, tengo que decir, usted está mintiendo. Señores de la prensa que han sacado que cada asesor español ganaba 12.000 euros, ustedes están mintiendo. Y no hay nada de malo en que haya asesores españoles. Cuando aquí, en la Asamblea del 98, cuando en todas las cosas estábamos repletos de burócratas del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, ahí se aplaudían, ¿verdad? porque era para implementar el neoliberalismo, para defender los privilegios de siempre. Hoy, como queremos cambiar al país, contratar dos asesores españoles es un pecado. Pero miren la doble moral también, ¿no verdad? ¿Cuándo estos señores han criticado que vinieran las misiones del Fondo Monetario, que vinieran los asesores del Fondo Monetario, Banco Mundial? Eso estaba bien. Ahora traemos dos asesores españoles para la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Uy, qué horror! Y ahora quieren decir que esos dos asesores hicieron la Constitución. ¿Cómo se miente en este país? Pero fíjense todo lo que dijeron. Que la Constitución ya estaba lista, que íbamos muy lento, que íbamos muy rápido, que se cambiaron los textos, que le hicieron españoles. No les crean nada, compañeros. Ustedes saben que esa Constitución es hecha por ecuatorianos, de forma totalmente transparente y sobre todo con infinito amor por esa patria nueva. Martes 5 de agosto viajamos a Esmeraldas, aquí hubo un problema de agenda, también estaba lista la inauguración de la nueva planta de las extradoras de Pinto, imagínense, la centena de trabajadoras que votó Pinto cuando se eliminó la tercerización, ¿no? Y con total arrogancia la sacó echando la culpa al gobierno y la hizo filmar, miren el grado de falta de humanidad, hasta filmó el despido de sencillas trabajadoras para tratar de hacerle daño políticamente al gobierno. Bueno, le dijimos a esas trabajadoras que no le íbamos a dar sola y que iban a ser propietarias de su propia empresa. Ya está esa empresa, ya están produciendo, ya son dueñas de su propia empresa esas compañeras. Y me invitaron el 5 de agosto a inaugurar la empresa, no pude ir. Pero esta semana, compañeras queridas, o la próxima semana, las paso visitando. Pero ya esas compañeras están trabajando en su propia empresa. Adelante y a construir la mejor empresa textil del Ecuador. ¿Por qué no pude ir? Porque tuve que viajar a Esmeraldas. Era un aniversario más de la independencia. Esmeraldas fue de los primeros territorios en ser independientes en este país. Y en Esmeraldas nunca hubo esclavitud, ¿eh? Nunca pudo haber conquista, nunca hubo fundación tampoco, oficial. Es un pueblo libérrimo, Esmeraldas. A las 11:45 participamos del desfile cívico-militar. A la 1:00 p.m. participamos en la sesión solemne. Y luego de eso, a las 3:30 fuimos a visitar el puente Tachín-Esmeraldas, esa obra, tal vez la obra más importante de la costa norte, el tan anhelado puente. Ahora, si ustedes van al aeropuerto de Tachina, que queda al frente de Esmeraldas, son separadas por el río Esmeralda y varias islas, tienen que dar un vueltón de 30, 40 minutos, con el nuevo puente en 10 minutos la población de Esmeraldas podrá estar en el aeropuerto. Pero no solo eso, nos hacen vías de descongestionamiento, prácticamente un paso lateral para Esmeraldas, etcétera. Entonces fui a visitar cómo avanzaba eso, avance de muy buena manera. El pueblo de Esmeraldas nos está pidiendo, porque ahorita hay acceso del norte y del sur hacia los puentes que van a unir a Esmeraldas con el aeropuerto, pero no existe un acceso desde el centro de Esmeraldas. Vamos a construir ese acceso, esmeraldeños, no se preocupen, ya mandé a hacer los estudios y van a tener entonces tres accesos hacia el puente y hacia el aeropuerto, desde el norte, desde el sur y desde el centro de Esmeraldas. Entonces eso avanza bastante bien y es una obra tremendamente importante. Felicitaciones al Cuerpo Ingeniero del Ejército y a todo el personal con el que almorzamos a la rápida, como a las 4:00 p.m. un cevichito por ahí, porque no tuvimos tiempo ni de almorzar, ¿no? A las 6:00 p.m. retornamos a Quito. A las 7:15 pues continuamos en actividades de despacho hasta pues a las más o menos 1:00 a.m. estuvimos trabajando, ¿no? Bueno, y de ahí regresamos a la casa. Bien, a las 8:30 a.m, el día miércoles 6 de agosto, tuvimos el taller, nos reunimos con todo el gobierno en Puembo. Yo llegué a las 9:10 porque me dijeron que a las 8:30 empezaban las acreditaciones, una pequeña inexactitud ahí, descoordinación. Pero en verdad, lo que pasa es que me fui en bicicleta a las 7:00 a.m. por la ciclovía, es precioso, ¿eh? Son unos 17 kilómetros, creo que 20 kilómetros de Cumbayá hasta San José de Puembo, hasta la Hostería San José. Entonces me fui en bicicleta y riquísimo. De hecho, varias veces he recorrido. En todo caso, a las 9 pues empezamos el taller Política de Gobierno para el Periodo de Difusión y Referéndum Aprobatorio de Nueva Constitución, organizando la acción del gobierno hasta el 28 de septiembre, que es lo que tiene que hacer cada uno, profundizando la nueva constitución, homogenizando el lenguaje, diciendo por qué aquí se está mintiendo, por qué aquí se está haciendo impreciso, por qué esto no es cierto, etcétera, ¿verdad? Entonces, tuvimos reunión con todo el equipo ministerial, pero con los gobernadores de provincia también. Esto hasta las 7:00 p.m, donde fuimos al 80º aniversario de creación institucional de la Procuraduría General del Estado, una ceremonia tremendamente hermosa en un templo extraordinario. No sé si lo conozcan, el templo La Merced. El convento de La Merced es uno de los más bellos de Quito, ¿eh? Y el templo también, ese es hermosísimo. Un gran abrazo al hermano Cano que nos prestó la sacristía para descansar un ratito. Fue un acto muy hermoso. Lamentablemente tuve que salir rapidito y no pude asistir al cóctel porque mi familia llegaba de viaje de la Amazonía, donde la dejé desde el día lunes y llegaban ese miércoles. Entonces, un inmenso abrazo y disculpen por no haberlos podido acompañar al cóctel, pero felicitaciones al señor Procurador del Estado y felicitaciones a todos los personeros, funcionarios de la Procuraduría General del Estado. Bien, jueves 7 de agosto, por ahí hay una denuncia, que nosotros también la conocíamos, de que se dieron unos bonos por estos 80 años. No el actual procurador, el anterior procurador, eso está prohibido. Y creo que eso costó como 7 millones de dólares, no hay derecho. Y que se dio una donación a la Asociación de Empleados y se han comprado una casa en la playa. No hay derecho. Estamos estudiando el caso, compañeros. Si hay responsabilidades legales, se iniciarán los procesos correspondientes, al igual que se está haciendo en AGD, devuelvan esa plata, esos bonos no son legales. Por autónomo que sea la Procuraduría, todos esos bonos están prohibidos. Van a tener que devolver ese dinero. Bien, a las 9 de la mañana, esta semana yo dije que me quería dedicar ya a resolver, finiquitar el problema petrolero, la renegociación de los contratos. Ustedes saben que los contratos de participación que se hicieron son un verdadero insulto para el Estado. En esos contratos de participación, el Estado es poco menos que un socio minoritario, pese a ser el dueño del petróleo. Cualquier inconveniente, no hay que ir a las Cortes, no, hay que ir directo al CIADI, Banco Mundial. ¿Hasta cuándo? Y en promedio lo que recibíamos antes del 2006 era 18%. 18% de nuestro petróleo. Con la nueva ley, la ley reformatoria, que hay que reconocer, la hizo Diego Borja, ministro de Economía, un gran acierto en el gobierno de Alfredo Palacio, se puso 50% de las utilidades extraordinarias por el alto precio del petróleo para el gobierno, 50% para el Estado, 50% para las compañías. Yo en octubre del 2007 aumenté ese porcentaje al 99% para el Estado de las ganancias extraordinarias y 1% para las compañías. Y nos acusaron de atentado a la seguridad jurídica, que es una exageración. Probablemente tengan razón, pero también fue exageración esos 3-4 años altos precios del petróleo, donde el Estado recibía 0% de las ganancias extraordinarias y la empresa recibía 100%. Y ahí quien se quejó, y ahí quien fue al CIADI a decir que el Estado debe recibir algo de plata. Y ahí qué empresa quiso conversar con el Estado para decir, vean, tenemos que darles un poquito de plata. Así que ese 99.1 era sobre todo para compensar, yo creo que es exagerado. Yo creo que una adecuada proporción es 70-30, como dice la ley de equidad tributaria. Pero ese 99.1 era para compensar los 3-4 años que no nos dieron 2 reales, porque era 0 a 100 a favor de la compañía. Así que no me vengan con cuentos. Y el objetivo es ir a contratos de prestación de servicio. El petróleo es nuestro. ¿Cuál es la figura adecuada entonces? Que contratamos una empresa para que saque nuestro petróleo. Nos dice, cuesta $20 sacar cada barril de petróleo. Perfecto, pero el resto es nuestro. Y nos olvidamos de utilidades extraordinarias, nos olvidamos de todo eso, porque ahora tienen es un pago fijo por barril extraído. Eso es lo que se llama contrato de prestación de servicio. El contrato es nuestro, venga empresa, saque nuestro petróleo, nos dice cuánto nos cobra por barril, y el resto es nuestro, y nosotros manejamos nuestro petróleo como a bien tengamos, ¿verdad? Entonces, queremos ir a esa clase de contratos, hubo resistencia, eso es clásico en las compañías petroleras, ¿no? O sea, nunca van a decir, sí, gracias, vamos, ¿no? Y siempre van a decir que es atentado a la seguridad jurídica, etcétera. Entonces, nos hemos reunido con Petrobras y prácticamente ya está el acuerdo. Van a ser los primeros a ir a esos contratos de prestación de servicios. Y hay buenas noticias también sobre el bloque 31. No quiero adelantarlas, quiero decírselas cuando estén totalmente finiquitado el asunto. Petrobras tiene el bloque 31 y el bloque Palo Azul. Pero el bloque 31 está en el Yasuní. Nosotros no dimos ese bloque. Ese bloque está dado desde el 95. Ah, pero ustedes dieron las licencias ambientales. No, la orden que yo di, porque ¿cuál era la mentalidad que encontré cuando llegué al gobierno? Uy, no, o sea, tienen el bloque 31 que está en el Yasuní. Esa es una zona altamente sensible. Tontéalos con las licencias ambientales, quememos tiempo con eso. No, señores, así no se resuelven las cosas. Ahí sí se está atentando contra la seguridad jurídica. Ahí sí estamos dando una mala impresión del país. Entonces yo lo que ordené al Ministerio de Ambiente, vean, señores, digan sí o no, pero díganlo rápido. No tengan en el limbo a la empresa. Y después de una serie de requisitos que presentó Petrobras, cumplió con ello, etcétera, el Ministerio de Ambiente, los técnicos, dieron las licencias ambientales. Pero lo mejor sería, casi digo la buena noticia. Bueno, no se preocupen. El bloque 31, va a haber buenas noticias sobre el bloque 31, pero esperemos finiquitar todos los acuerdos. ¿Ok? y estamos recuperando nuestro petróleo, compañeros. Y las empresas se están portando muy bien, porque como dicen en mi tierra, el mono sabe a qué palo trepa, ¿verdad? Entonces, ya mandamos de regreso a Sitio Oriente. No quiso arreglar con el Estado, muy bien, díganle, ¿cuánto valen sus inversiones? 69 millones, y que les vaya bonito. Ya saben, ya hay un efecto de demostración ahí. No hay empresa petrolera que haya perdido plata en este país. Ah, en los últimos 10 meses, con el decreto 99.1, sí perdimos plata. Sí, pero 2003, 2004, 2005 y mediados de 2006 ganaron a harta plata con los altos precios del petróleo y no nos dieron dos reales. Así que en todo ese periodo de tiempo han ganado bastante plata. Y ellos saben, pues saben de negocio. Y yo también sé de negocio. Yo soy malísimo para mis negocios personales. Si yo compro algo a 10, lo vendo a 5 y pidiendo disculpas. Pero con los negocios de mi patria, ahí sí nadie me va a meter gato por liebre, ¿no? Entonces, sabemos de negocio y sabemos que no les conviene irse del país porque están ganando bastante platita. En los últimos 10 meses les ha ido mal por el decreto 99.1, pero que están en el país han ganado bastante platita. Entonces les conviene arreglar y eso es lo que estamos haciendo. Bien, luego a las 10 viajé a Puerto Viejo, de ahí cogí helicóptero a Flavio Alfaro, porque a las 12 estaba programada, 11:40, 11:30, la inauguración oficial del Hospital San Andrés de Flavio Alfaro. Y también leí en el periódico que el presidente llegó con 2 horas de retraso. Eso es falso, compañero. ¿Qué pasa? Los periodistas algunas veces publican lo que más les conviene, ¿no? A ellos les encanta armar conflictos, desprestigiar al presidente. Entonces alguien por ahí le dijo, a nosotros nos convocaron a las 10. Como yo llegué a las 12, 2 horas de atraso el presidente. Y no se les ocurre pensar tal vez que se los convocó muy temprano por ahí de parte de algún agencioso, ¿verdad? Eso tampoco está bien, pero no es culpa del presidente. Si se dice a las 12 hay que convocar. En todo caso, no es cierto que llegamos atrasados a la inauguración de ese hospital. Este fue un acto maravilloso. Oiga, yo cuando me bajé, primero, no quería venir a inaugurar esto, porque yo le he dicho a nuestros ministros, vean, ojalá que las inauguraciones sean tan cotidianas que ya no sorprendan a nadie, no necesiten la presencia del presidente. La ministra me insistía una y otra vez, presidente, es una obra hermosísima. Le hemos puesto los mejores equipos del país. Antes, ¿cuándo en Flavio Alfaro se iba a encontrar un aparato para ecosonografía, microscopio, un quirófano de última tecnología? ¿A quién se le iba a ocurrir en Flavio Alfaro que se iba a encontrar eso, verdad? Y tiene todo eso. Vea, vale la pena, vaya. Bueno, tanto insistió la compañera de Flavio Alfaro que fui a inaugurar ese hospital. Apenas llegué, me recibió el gobernador de Puerto Viejo, de Manabí, perdón, Bicho Belli, y me dice, presidente, verá que este es un hospital con corazón, así me lo dijo. Y efectivamente, desde que crucé el umbral, el portón del hospital, sentí que era un hospital con amor. Bellísimo el hospital, un hospital que han estado 18 meses construyéndolo, sobre todo liderado por el párroco de Flavio Alfaro, el padre irlandés, Paul en inglés, no, Pablo en español, Pablo Connors, financiándose con ayudas irlandesas, con $1 poniendo las familias de Flavio Alfaro, y no lo podían acabar. Y recurrió hace un año al Ministerio de Salud, y como el padre tal vez estaba acostumbrado a cómo actuaban los anteriores gobiernos, fue hasta un poco bravo, me cuenta Carlos Linchán, y me dice, aquí tengo 4.000 firmas de habitantes de Flavio Alfaro, exigimos que se acabe el hospital, que se lo equipe, que se den las partidas, porque no había partidas para médicos, para nada, 80 partidas pedían, me parece. Y la ministra dijo, vea, nosotros necesitamos la firma. No, tenga la firma. No, padre, quédese con su firma. Nosotros vamos a hacer esto porque es nuestro deber hacerlo. Y no lo creía el padre. Era escéptico. Y con total ejecutividad, y lo reconoció, se equipó, se acabó el hospital, y está precioso. Se lo equipó. El padre mismo ha reconocido que ni en Europa ha visto equipos tan avanzados, ¿verdad? Y se lo dotó de personal. Y qué orgullo da ver ese hospital hoy. Y aquí se demuestra quién es quién, ¿verdad? Vean la Constitución del 98, donde se privatizó la salud. Léanla. Se permitía la autogestión. ¿Qué significaba eso? Esas eran palabras bonitas para decir, pague por la salud, la autogestión. Nosotros prohibimos la autogestión, damos la plata directamente, que a nadie le cueste $2 sanarse en los hospitales públicos. Y ahí vemos quién es quién, quiénes en verdad están con la vida, quiénes están con los negocios. Ese hospital es un verdadero canto a la vida. Se le inauguró el 15 de julio, porque yo dije, no esperen que yo vaya. Empieza a funcionar y yo voy tal vez a hacer una visita o algo, de todos modos quisieron que lo inaugure, para variar nos dieron con decoraciones y todas esas cosas que créanme que no me gusta, ¿no? Como decía el Ernesto Che Guevara, perdonen el francés, me les honor ça me merde, ¿ok? Los honores, eso me fastidia, me fastidia. Ok, entonces, pero bueno, nos dieron ahí con decoraciones y todas esas cosas. pero eso estaba funcionando el 15 de julio. Pero el mayor reconocimiento, si ustedes quieren, el mayor homenaje, fue tener en mis brazos a Andreita Herrera Delgado, la primera niña nacida. El mismo día de la inauguración, se abrió el 15 de julio, el 15 de julio nació Andrea. Le pusieron Andrea por el nombre del Hospital San Andrés, por eso se salvó un nombre manavita, ¿no? Porque es manave. Entonces, Andrea tiene un nombre normal. Y no, si no, vayan a ver el nombre del alcalde, nuestro buen amigo Hamilton, intriado. Hamilton, no es Hamilton, es con J, J-A-M-I-N-T-O-N, Hamilton, Hamilton intriado. En todo caso, ese es el mayor homenaje, ¿no? Qué alegría que me dio tener en mis brazos a Andreita, una niña nacida sana, con todos los cuidados que merecen nuestros niños, una niña nacida con infinito amor, atendida con infinito amor. Así que felicitaciones a todos los compañeros de Flavio Alfaro. Qué hermoso hospital que tienen ahí. Bien, luego de eso, pues enseguida en helicóptero viajamos a Chone, donde, bueno, me esperaba un almuerzo con los señores alcaldes, donde presentamos el plan de seguridad. Manabí tiene serios problemas de seguridad, como todo el país, ¿eh? Pero cuidado, cuidado, nos olvidamos, cuidado, tenemos memoria frágil. ¿Acaso esa inseguridad la hemos creado nosotros? Yo les puedo mostrar estadísticamente que esa inseguridad se exacerbó con el neoliberalismo a partir de los 90 y particularmente a partir de la crisis del 99, porque esa inseguridad está bastante bien relacionada con la inequidad, con la injusticia, etcétera. Nosotros estamos solucionando el problema, no creándolo. Y tenemos ya respuestas contundentes. En Sucumbío ha bajado drásticamente el nivel de criminalidad en San Lorenzo, en Esmeralda. Pero el problema es que las bandas se nos van a otros sitios, ¿verdad? Entonces ya estamos controlando esos nuevos brotes de delincuencia. Que se habló sobre, en Puerto Viejo, un éxito el programa de seguridad. Pregúntenle a la alcaldesa. Entonces les planteamos a todos los alcaldes de la provincia de Manabí el plan de seguridad para Manabí. Almorzamos tremenda tonga, ¿no? ¿Si han probado la tonga manabita o no? Son en hojas, ¿de qué serán las hojas? De plátano. Tremendo arroz cocido con pollito, con pescado también, pero madurito y maní, ¿no? Se come mucho maní, delicioso. Bueno, entonces después de eso fuimos a las 2:30 a la sesión casi solemne, porque por primera vez se hace una sesión al aire libre, miles de choneños y choneñas en el parque de Chone. Entonces ahí pues se celebró. Es chistoso Chone también, o sea, no es chistoso, es especial, porque no es fundación española, es bautizo español. Porque Chone también estuvo desde siempre, ya estaba fundado Chone, y jamás fue dominado por los españoles Chone, ¿no? Poco a poco, o sea, ya se mezclaron las culturas, etcétera, y se aceptó al español, pero no fueron vencidos los choneños, los chunos, en ese tiempo, ¿verdad? Los aborines que ocupaban lo que hoy se llama Chone. En todo caso, en 1700 y pico, se bautizó a Chone como San Cayetano, y eso es lo que se celebra, ¿no? El bautizo español de Chone, ¿verdad? Entonces estuvimos celebrando y conmemorando esa fecha. Luego pues fuimos a entregar unas casitas a un barrio muy pobre en Chone, Santa Marta. La gente está muy contenta. Vamos a tener que elevar el bono de la vivienda. Si me escucha María, tenemos que, y Natalie, tenemos que reunirnos rápido, porque como ha subido el hierro a nivel internacional, ya no podemos acabar las casitas, ¿no? Y nosotros dijimos, olvídense casitas para pobres. Y parece que ya estamos dando casitas para pobres, sin puertas, sin enlucir. No, no, tenemos que darlas completas. Si hay que revisar el bono de la vivienda, lo revisamos, compañeros, pero hay que dar casitas para seres humanos donde ya no tengan nada que gastar, si es posible, ¿no? Sí me dijeron que esas casitas, como deben ser sobre pilotes para evitar inundaciones, son más caras. Entonces tenemos que dar un bono mayor en ese caso. Pero las casitas terminadas, ¿no? Casitas para seres humanos. Bien. Entregamos 42 viviendas nuevas y 8 mejoramientos. Ya se han dado decenas de miles de estas casas. Por ahí tenemos... ya es un odiador terrible. El que ustedes conocen muy bien, ¿no? Pitufo Gruñón. Todos los días diciendo que hemos mentido, que nosotros ofrecimos 100.000 viviendas diarias. Pregúntenle cuándo hemos dicho eso. Es una mentira. Está mintiendo este señor. Jamás hemos ofrecido 100.000 viviendas diarias. Nosotros dijimos, vamos, el programa nuestro es dar bonos. ¿Cuántas viviendas se creen, se construyan, dependerá de la capacidad de gestión de la economía, de la capacidad de respuesta a la economía? Esa fue siempre nuestra postura. Y este mentiroso quiere decir que yo he mentido porque he ofrecido 100.000 viviendas diarias. Eso es mentira, compañero. Creo que en una entrevista con este señor hablamos de que íbamos a entregar para iniciar 50.000 bonos. Ya llevamos como 70.000. Y me dice, pero eso es muy poco. Bueno, todo dependerá de la capacidad de la economía, lo sumo. Si reacciona tremendamente bien, se podrán dar 100.000 bonos por año, algo así dije. que hemos ofrecido 100.000 viviendas por año. Así se miente, así son estos mentirosos. Este señor también lo trae, publicó una carta diciendo que yo en la gobernación del Guaya estuve bravísimo porque había leído su artículo, El Buró, en la revista Vistazo. Créanme que yo nunca leo Vistazo y no sé ni de qué hablo. Pero de acuerdo, él estaba bravísimo con el personal de gobernación del Guayas porque para desquitarme había pedido que le busquen algo de qué acusarlo y no había encontrado. Oye, es un mitómano, está enfermo. No es mitómano, es megalómano, pero su megalomanía lo lleva a los mitos. Yo ni sé de qué este artículo me habla. Y también dijo que habíamos estado haciendo una encuesta para ver la reacción del público en caso para meterlo preso. Oye, pobrecito, está enfermo. A mí sí me han contado sus colaboradores que es mitómano, que se cree la gran cosa, entonces su megalomanía lo lleva a los mitos, que alguna vez dijo que él era el tercer objetivo de la FARC, por eso no podía ir a Bogotá. Oye, la FARC no ha de conocer ni quién es este pobre hombre, ¿no? Pero tiene una megalomanía terrible. Ya no perdamos tiempo de esta clase de gente. Pero sí le vamos a sacar una cadenita para demostrar a la gente cómo mienten, cómo se miente en este país. Que somos unos mentirosos porque ofrecimos 100.000 viviendas y no hemos cumplido, eso es falso. Ahora, ¿cuántas llevamos construidas de todos modos, Natalie? Ya pasamos 80.000 bonos, de los cuales hay readecuaciones también, pero serán 70.000 viviendas nuevas. Algún rato invítalo para recorrerlas, como no son las grandes urbanizaciones que se hacían demagógicamente antes, sino que están en Chonde, en Flavio Alfaro, en no conoce, pues en Monteverde, etcétera. Nunca va por esos barrios desaliñados, usted ni conoce. Pero oye, pobrecito, en verdad le falla algo, créeme que le falla algo. Es un loco peligroso, le falla algo. Ya. A ver. Luego, pues, visitamos obras viales, básicamente la Chone, Ricaurte, Flavio Alfaro. Esa vía va a ser de hormigón. Lastimosamente, por la clase de suelo arcilloso que tiene Manabí, hay que esperar casi un año hasta que se asiente el relleno. Por eso los compañeros de Chone verán que hay una parte con asfalto y una parte con tierra. Lo que ya dije es que asfalto en todo, porque hasta julio, pues, vale la pena invertir en asfalto y eso ya lo vamos a hacer. Tampoco hay medio cartel, medio letrero por ahí, ya le dije que pongan. Pero esa vía, Chone, Flavio Alfaro, va a ser de hormigón. Y da gusto decirlo, es importante que sepa el pueblo ecuatoriano. Chone y en general Manabí eran las provincias con peor red vial del país. Hoy va a pasar a ser una de las provincias con mejor red vial, la mayoría de esas vías en hormigón. Y Chone particularmente, estamos reconstruyendo a Chone Tosagua, estamos reconstruyendo a Chone Flavio Alfaro, el paso lateral de Chone. Cuando estén los estudios, porque muchas cosas se demoraban porque no estaban los estudios, vamos a empezar la Chone Bahía de Caracas. Entonces, de ser un cantón prácticamente aislado, va a ser uno de los cantones con mejor vialidad del país. Adelante, Chone. Luego, pues, viajamos a Manta en helicóptero y de ahí, pues, retornamos a Quito, donde tuvimos la reunión con el vicecanciller de Venezuela en el propio aeropuerto para hablar sobre UNASUR. Ya les daré a conocer en las próximas semanas y ya se enterarán de lo que hablamos. Son buenas noticias sobre UNASUR y sobre el Banco del Sur. Bien, viernes 8 de agosto, de las 7 de la mañana, pues, fuimos a la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional, una institución que yo quiero mucho. He aprendido a quererla mucho. Yo era también de los que tenía una mala impresión de la policía, porque fruto de la prensa, de la información que nos llega, ¿no? Hay más de 40.000 policías. Seguramente pues habrá un policía corrupto que abuse, pero hay por cada policía corrupto o abusivo, hay centenas, miles, decenas de miles de policías que a diario cumplen su labor con total honestidad, con total sacrificio, en condiciones tremendamente difíciles. 12, 14 horas de trabajo en cuarteles que se derrumbaban, donde no tenían colchones, servicios higiénicos decentes, ni nada. Entonces yo también tenía una mala impresión de que todos los policías eran unos abusivos, corruptos, etcétera. Ya como ministro de Economía pude conocer más adentro esa institución, y es imposible no quererla, no ver la cantidad de gente sencilla que hay ahí, sacrificados trabajadores. Además que es tan representativa de nuestra población, los pelucones nunca le pararon bola a la policía, tampoco a las Fuerzas Armadas. En otros países las Fuerzas Armadas fueron capturadas por las oligarquías, por eso fueron tan represivas con su gente, con sus pueblos, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas nunca fueron capturadas por esa oligarquía, por eso no fueron represivas, y la Policía Nacional tampoco. Entonces ustedes ven ahí al cabo Chimpantiza, Sargento Gualotuña, todos apellidos tan queridos, tan nuestros, ¿verdad? Son muy representativos de lo que es en realidad nuestra ciudadanía, en lo que es en realidad nuestra población. Entonces, queremos mucho realmente a la Policía Nacional, estamos haciendo la más grande transformación de la historia de la policía, dándole un giro de 180 grados de una policía militarista. Fue su origen, Enríquez Gallo era un general del ejército, y él fue el que creó la policía, entonces tuvo un origen militar, pero los militares combaten enemigos. Los policías tienen que convivir con sus conciudadanos, no es que combaten enemigos, ¿verdad? protegen a ciudadanos. Entonces hay que cambiar esa orientación, la de los grandes cuarteles, la de las botas y todas esas cosas. Le vamos a dar un giro de 180 grados, ya se va a empezar a construir miles de cuarteles comunitarios, pequeñas casas en los barrios, donde van a convivir los policías con la comunidad. Se recibe una policía hasta sin armas. Ya se le va a dar un equipo completo, su tolete, su linterna, su arma, chalecos antibala para que puedan trabajar en condiciones seguras. Se van a mejorar los cuarteles, como les decía, y hasta el uniforme. Con esas botas, imagínense en la costa, es una barbaridad, pues, ¿no? Entonces se le van a botines mucho más adecuados para el clima, mucho mejores para poder, para una persecución, etcétera. Nuevos patrulleros, nuevos equipos de comunicación. Entonces, notamos el cariño también que nos tiene la policía y el apoyo total. Han estado totalmente abiertos a ese cambio de orientación en la policía. Y de eso hablamos en este encuentro que tuve con los tenientes coroneles que estaban terminando su curso de Estado Mayor. Un inmenso abrazo a todos ellos. A las 9 me reuní con la empresa china, la más grande del país, CNPC, la más grande de China, que es la principal accionista en Andes Petroleum y en Petro Oriental. También enojados por el decreto 99-1. Pero tenían parte razón, porque ellos compraron las acciones en el 2006, pero no es culpa nuestra, ¿verdad? O sea, esos pozos, esos campos que ellos compraron, están produciendo petróleo cuyo precio aumentó desde el 2003 y el Estado no recibió dos reales. Mi obligación es defender los intereses del Estado. Así que ya acordaron pagar lo que nos adeudan, el 99-1. No sé si entienden lo que estamos hablando. Estamos recuperando centenas de millones de dólares para el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Que servirán para hospitales, escuelas, reconstrucción vial, y ya acordaron también lo más rápidamente posible a esos contratos de prestación de servicio. Bravo, bienvenidos, a ellos los queremos mucho porque son una empresa pública, queremos estrechar los lazos de amistad con China, así que mientras más inversiones puedan hacer, mejor. Ya anunciaron que van a ser más de 200 millones de dólares en inversiones. Bienvenidos, compañeros de CNPC, Petro Oriental y Andes Petróleo, ¿no? Y a las 10:15 me reuní con el embajador de la República Popular de China, donde hablamos de diferentes aspectos. Hemos firmado 14 acuerdos binacionales con China, ¿no? A las 10:45 tuvimos actividad de despacho. Y a las 12 también algo muy emotivo, la entrega del Premio Nacional Eugenio Espejo, donde los galardonados fueron... hay diferentes niveles. Por ejemplo, en el actividades artísticas, Carlos Rubir Infante. A ver, ¿quién sabe quién es Carlos Rubir Infante? El maestro... Carlos Rubir Infante, 86 años de edad. A ver, jóvenes, ¿quién es? ¿Ah? Compositor y músico ecuatoriano. ¿No se ha escuchado Playita Mía, no? Que la cantaba el gran Julio Jaramillo. ¿Ah? Pues el padre Graciano es más entonado que yo, así que... En todo caso, ese es Carlos Rubir Infante, pero también Ambato, Tierra de Flores. También guayaquileño, Madera de Guerrero. Entonces, un justo reconocimiento al maestro... Carlos Rubir Infante, en actividades científicas, al científico y poeta doctor Eduardo Villacís Meitaler, en actividades literarias, esa gran escritora, que es Alicia Llanes Cosío, en actividades culturales, Rodrigo Payares, aquel del Instituto de Patrimonio Cultural, que logró que Quito y Galápagos sean Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, respectivamente, y recuperó decenas de miles de piezas arqueológicas para el país, y una institución muy querida para mí, en cuanto a organismos públicos y privados, Editorial Avia Yala, ¿no? Editorial Salesiana, Editorial de la Iglesia, pero que ha hecho una inmensa contribución para rescatar las costumbres, culturas de nuestros pueblos ancestrales. Ellos, un inmenso abrazo a Javier Herrán, él trabajó en Zumbagua, ¿verdad? Pero también un Juan Botazo, ¿no? Que está medio enfermito, un inmenso abrazo. Y tantos sacerdotes santos que han dado su vida por rescatar los valores de nuestras culturas milenarias. Ellos entienden perfectamente qué es la Pachamama. Y saben pues que en lugar de ser un panteísmo o un politeísmo, celebrar la Pachamama como lo hace la introducción de la Constitución, es un canto al Creador, un canto a la vida, un canto a la naturaleza. Ellos entienden bien lo que es el Pachacutic, ¿verdad? Ese amanecer indígena. Y ellos respetan las espiritualidades de nuestros pueblos ancestrales como lo ordena, lo pide el Vaticano II, ¿verdad? Y tantos padres de la Iglesia, y esa Iglesia que es madre y maestra, como escribió Juan 23 en su encíclica, la Iglesia Mater y Magister, ¿verdad? Madre y maestra. ¿Eh? que nos dio mucho gusto reconocer a Villayala. Pero si usted sabe que mi pensamiento político, querido Graciano, viene de la doctrina social de la Iglesia, la manejo bastante bien, y la doctrina moral también la manejo bastante bien, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen que esta constitución es abortista, yo no puedo decir otra cosa que están mintiendo, compañero. Este presidente jamás apoyaría una constitución abortista. Por el contrario, esa constitución es un verdadero canto a la vida, y la vida en abundancia. Esa vida que quiso Jesús. Bueno, a la 1:30 tuve el almuerzo con la familia. Le cuento, son de esas anécdotas que le gusta a la gente. Recuerden que mi familia está de viaje, entonces por fin me pude reunir a almorzar. Créanme que Canerón del S comía malísimo, Dios mío. Todos los días me daban sopa de pollo, ya me iban a salir plumas a mí. Y siempre era o un bistec asado, o una pechuga asada, o un salmón asado, con papa frita y con zanahoria. El problema es que los tres sabían igualito, ¿ya? Uno tenía que preguntar, ¿qué nos tocó esta vez? Pollo, ya, porque no sabía si era carne, pollo, pescado. Créanme que era un sufrimiento, nadie quería ir a comer a Carondelet. Mi familia no quería ir a comer a Carondelet. Hasta que hace unas 3 semanas contratamos un chef belga, pero 20 años, radicado en Ecuador, casado con ecuatoriana, con hijos ecuatorianos. Oigan, que es una maravilla. Ahora todo el mundo quiere ir a comer a Carondelet, se come riquísimo. Entonces, bueno, pero eso es importante, ¿no? Estar contento con la comida, comer rico, porque antes, créanme que ya me iban a salir plumas de tanta sopa de gallina que me daban. Pero bueno, a las 4:15 nos reunimos con Repsol YPF, esta es una empresa española, con la cual también ya aceptaron ir a contrato de prestación de servicios. Fue dura la negociación. Nemesio, el representante de la empresa, me dijo, bueno, estamos perdiendo plata 10 meses con el decreto 99.1. Nos tienen demandado ante el CIADI, los compromisos significa retirar todas esas demandas. Pero yo le pregunté, bueno, Nemesio, dime qué puedo hacer para demandarlos ante el CIADI por los 3 años y medio, donde la distribución fue 0-100, porque no nos dieron 2 reales, pese a los altos precios, ¿verdad? Bueno, todavía estoy esperando la respuesta, ¿no? Entonces, Repsol, pues, también aceptó ya ir a ese contrato de prestación de servicios. Vamos a firmar un contrato transitorio para después de 1 año ya firmar los contratos definitivos de prestación de servicios. Y esos contratos transitorios se reconocerá el 70-30 sobre utilidades extraordinarias que establece la ley de equidad tributaria, ¿verdad? O sea, ese 70-30 lo establece la ley de equidad tributaria. Bien, y a las 5:30 tuvimos precisamente reunión con el ministro de Gobierno y todo su extraordinario equipo. A mí me encanta el equipo del ministro de Gobierno. Todos son muy jóvenes. Tenemos viceministro de Gobierno menor de 30 años. Tenemos una subsecretaria que es una maravilla, Valentina Ramia, que creo que tiene 26 años, ¿no? Y son chicos que a las 6 de la mañana están trabajando. Fue a Manabí, donde la alcaldesa entró en ese almuerzo con los alcaldes que le conté, donde expusimos el plan de seguridad hecho por Valentina Ramia, esta subsecretaria que les digo jovencita, y me decía la alcaldesa de Puerto Viejo, Patricia Briones, una buena amiga, oye, qué chica, Dios mío, a las 6 de la mañana ya estaba trabajando, trabajaba como 14 horas, no nos daba en paz, andaba atrás de nosotros. Ese es el espíritu de Revolución Ciudadana, esa gente joven. Ojalá que pronto esos jóvenes nos voten por inútiles y tomen la posta para esa patria nueva, ¿no? Bien, entonces hablamos de todo el plan de seguridad ciudadana, se están dando inmensos plazos en seguridad ciudadana, pese a la mala fe, pese a decir que la inseguridad está aumentando, es falso, está bajando, todas las estadísticas nos lo dicen. Por supuesto, todavía hay demasiados crímenes, asaltos, etcétera, y mientras la prensa quiera seguir dando esa impresión, va a seguir habiendo esa impresión, ese ambiente de inseguridad, pero la delincuencia está bajando, pese a lo que diga Nebot, etcétera, ¿verdad? Y se están dando grandes pasos, y en las próximas semanas verán fuertes impactos, nos vienen centenas de patrulleros nuevos, no vienen nuevos equipos de comunicación, ya se están implementando en Guayaquil esos nuevos equipos de comunicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Les insisto, el plan de modernización pasa incluso hasta por cambio de uniforme, lo cual le va a cambiar totalmente la imagen a la Policía Nacional. Bien, a 8:30, 9:30, tuvimos una reunión de trabajo con el caso Texaco, y de aquí pues nos trasladamos al enlace radial número 81. ¿Por qué tuvimos esa reunión de trabajo con el caso Texaco? Ustedes saben que hay una demanda de comunidades del Frente de Defensa de la Amazonía contra Texaco Chevron por toda la contaminación que dejó en Amazonía. Entonces Texaco Chevron está pidiendo reunirse con el gobierno. Bueno, yo les he comunicado eso a los compañeros para preguntarles qué opinan. y hemos acordado que los vamos a recibir, pero con la presencia de los compañeros del Frente de Defensa de la Amazonía. Nosotros no somos esos gobiernos de derecha entreguistas que apoyaron a la transnacional y traicionaron a nuestra gente. Tampoco nos vamos a involucrar en esto porque puede ser perjudicial para nuestro compañero, porque es un caso que está en manos de la Corte, ¿verdad? Es un caso judicial. Pero anteriores gobiernos apoyaron a Texaco Chevron y traicionaron a nuestra gente. Firmaron acuerdos diciendo que todo estaba solucionado, que ha sido uno de los principales argumentos de la defensa de Texaco Chevron, cuando nada estaba solucionado. Ya el ministro fiscal, muy acertadamente, Washington Pesante, ha abierto las investigaciones para sancionar a esa gente, porque era mentira, no estaba nada, solucionado, nada remediado de toda la contaminación. Ustedes probablemente quieren que mediemos en el caso, etcétera, si podemos ayudar en buena hora, pero si nos reunimos con Texaco Chevron, nos reunimos también con nuestros compañeros del Frente de Defensa de la Amazonía. Entonces le hemos dicho muy claro a los compañeros de ese frente, que son extraordinarias personas. Ahí hay verdaderos, de esos héroes que yo llamo héroes anónimos, ¿no? Un Luis Llanza, un Pablo Fajardo, que han luchado años por su gente, por su Amazonía, por los ecosistemas, por la naturaleza, ¿no? Felicitaciones y cuidado, que ya se acabaron esos gobiernos entreguistas. No nos podemos involucrar en el caso porque es un caso judicial y les puede hacer daño. Ya acusaron de que el Estado estaba presionando a los jueces, ¿no? Para deslegitimar el caso. Pero, compañeros, o sea, sepan que si recibimos a Chevron Texaco, será con ustedes. Y si podemos ayudar en algo, a mediar, etcétera, en buena hora, pero en base a la justicia, no en base al poder. Bien, y en este momento pues nos encontramos en nuestro enlace radial número 88 aquí en Turubamba. 81, perdón, en Turubamba, sur de Quito, como les decía, en las instalaciones de Maquita Cusunchi. Bien, compañeros, me voy a tener que extender un poquito porque hay varias cosas que explicar. Bueno, los asesores, ya les expliqué cuánta mala fe, ¿verdad? Que ahora resulta que son asesores españoles que han hecho la constitución, por favor. Y que se ha pagado 12.000 euros por asesor, se ha pagado 12.000 euros a la Fundación CEP de la Universidad de Valencia para que asesore en con especialistas en derecho constitucional, ¿verdad? También tuvimos asesores nacionales, por si acaso, pero en buena hora en esto tener experiencia internacional. Hay gente que ya ha asesorado en Colombia, en Bolivia, en Venezuela y en el propio Ecuador, incluso en el 98, y eso no dicen. Hay mucha mala fe en eso. Pero no se deje engañar. Ya les digo, ¿cuántas cosas han dicho? ¿No? Que teníamos lista la Constitución, que íbamos muy lento, que íbamos muy rápido, que se alteraron los textos. Y ahora, que fue hecha por especialistas españoles, consultores españoles, que ganan 12.000 euros por mes. Todo es mentira. Bien. A ver, buenas noticias. Vamos en buenas noticias. No sé si Natalie me acompaña y explica un poquito más. Primero, se eliminó en todo el ruido de los últimos días de la Asamblea, pasaron desapercibidas grandes cosas que hizo la Asamblea. Una de esas cosas fue un mandato para eliminar el cobro del IVA a quesos, yogures y embutidos. Entonces, eso debe bajar ya. Debió haber bajado 12%. Fíjense bien, los que van a Supermax en su factura, etcétera, que ya no se cobre el 12% del IVA a queso, yogur y embutidos. También hemos logrado reducir el precio de los fideos, porque estamos dando harina subsidiada a los productores de fideos. Antes solo era a los panificadores, ¿verdad? Ahora también fideo, uno de los 5 productos más consumidos por las clases populares de este país, así que es sumamente importante. Pero ahora Natalie, nuestra ministra de Desarrollo Social, encargada de todas estas negociaciones, que les explique un poco más. Natalie. Gracias, presidente. Buenos días con todos. Bueno, también estoy muy contenta de estar aquí, presidente. Trabajé para Fundación Maquita en un proyecto de poder hacer concentrados de naranja. Bueno, porque usted solo trabaja para el BID, para el municipio de Guayaquil, para esas cosas rimbombantes. Pero usted sabe. Me alegro que también trabaje para los pobres de vez en cuando. Antes del gobierno que haya trabajado con los pobres de vez en cuando. No, presidente. Muy no, bien. Lo más bonito es que la fábrica ya está. Padre, por favor, ayúdeme aquí con los ataques del presidente. Para Harvard, para todo eso, pero qué bueno que traje también para Maquita Cusunchi. Lo felicito, padre Graciano, muy bien. No, pero lo bonito es que la planta ya está en funcionamiento y es además doblemente feliz, presidente, porque es en mi provincia, es en Manabí, y va a ayudar mucho a recoger la fruta de naranja en la zona de Chone, y no solo eso, sino que van a exportar algún momento a Europa. El proyecto era justamente para exportar a Europa. Bueno, en todo caso, en el tema de los fideos, pues como el presidente ya explicó, es una excelente noticia y esta medida ya está en vigencia desde hace 10 días para los fideos al granel. de los cuales bajaron ya de precio de $1.41 el kilo a $1.25 el kilo. Es un 12% de rebaja, que es un 12% muy importante, y ustedes ya lo deben haber comenzado a sentir. Pero también nos faltaba negociar los fideos en paquete, digamos, los fideos que ya vienen en fundas, y estos fideos también van a tener un importante descuento. Les doy algunos ejemplos de esos. Por ejemplo, los fideos de 200 gramos de la marca Diamante, estoy cogiendo un caso que es la firma Sumesa, antes costaban 45 centavos, ahora van a costar 30 centavos, tienen un ahorro del 33%. Y lo tienen que encontrar en todas partes, no solamente en las cadenas de supermercado, sino en las tiendas de barrio, sino también en los mercados. Si ustedes no reciben estos precios, nosotros tenemos una línea para que hagan sus denuncias ciudadanas, es el 1-800-2-SOCIOS. Tenemos una muy buena relación con el Ministerio de Gobierno y los intendentes están vigilando que esto se cumpla. Entonces, ustedes, si no reciben estos descuentos, denúncienlo de manera ciudadana para nosotros poder ayudar que esto realmente se implemente. Les doy otro ejemplo. Por ejemplo, la funda de 400 gramos que costaba 85 centavos, ahora cuesta 60 centavos de la marca Diamante. Es otro importante ahorro de un 30%. Entonces, como ustedes ven, estamos haciendo muchos programas, estamos haciendo muchas estrategias para que los precios de los productos de mayor consumo bajen. Presidente, le informo que todo el tema de que usted mencionó, yogures, leches, todo eso ya está en funcionamiento. La prensa hizo un recorrido y constató y publicó hace unos 4 días varias variedades de, por ejemplo, mortadela, de embutidos, de, por ejemplo, hamburguesas, carnes procesadas, que también están exentas del IVA, y pudieron verificar ellos por sus propios medios que en los lugares donde se cobra el IVA, en los supermercados, en los mercados, efectivamente esta medida está en vigor. Presidente, quería aprovechar solo un momentito en el caso de nuestro programa Socio Siembra. Usted sabe el bono que vamos a dar hasta $240 de reembolso. Realmente están dándole una información que no es la adecuada a los agricultores. Y los están asustando, les están diciendo que van a pagar utilidades, que tienen que tener el RICE, que tienen que dar información mensual. Todo eso es mentira. El mandato 14 dispone que no tienen que pagar nada, absolutamente ningún impuesto, y no tienen que dar ningún tipo de información. Además, le están diciendo que sacar el RUC es un trabajo de todo un día. Eso no es cierto. Para sacar el RUC solo necesitan dos documentos: su cédula de identidad y una copia de algún documento que certifique su dirección. Absolutamente nada más. Y si ustedes no tienen tiempo para acercarse, obviamente, a la oficina del SRI, no, su tiempo es valioso, compañeros agricultores, estamos teniendo brigadas móviles que van donde ustedes están para que puedan hacer las dos cosas: sacar el RUC y registrarse, darnos la factura, decirnos dónde quieren que le acreditemos la plata, en cualquier banco, en cualquier cuenta de ahorro, en cualquier cooperativa que ustedes tengan su cuentita de ahorro, o si quieren cobrarlo en efectivo. Entonces, por favor, no crean todos estos rumores, todas estas mentiras. No es cierto, no es que le estamos haciendo sacar el RUC para poder retirarlos de la base del bono de desarrollo humano, nada más alejado de la realidad. Le estamos pidiendo el RUC para evitar que quien no se tenga que beneficiar de este subsidio, de este incentivo, no lo haga. Así que tengan confianza, acérquense, están 75 oficinas del Banco de Fomento, y como le digo, brigadas móviles que van a tener un logo de Socio Siembra para que ustedes se puedan inscribir y puedan dejar la copia de sus facturas. En todas las webs de los ministerios implicados, Agricultura, la nuestra, inclusive en la Presidencia, Presidente, están los cronogramas de los carros móviles de cuándo van a llegar. Y también va a haber perifoneo y digamos radio que les indique para que ustedes en muy pocos minutos puedan sacar su RUC y luego puedan inscribirse y hacer el trámite de la factura. Entonces, Presidente, quería informar. Gracias, Natalie. Natalie se refería al programa Socio Siembra. ¿Cuál es el programa Socio Siembra? Ese subsidio que vamos a dar a los agricultores para reducir el costo de los fertilizantes, que se han triplicado, quintuplicado en el mercado internacional y que ya no producimos en el país. Antes producíamos, ya no. Pero con la nueva refinería y petroquímica de Manabí en el 2013 empezaremos a producir nuevamente y ahí sí podremos controlar el precio de esos insumos. Entonces, ¿en qué consiste ese subsidio? Un agricultor que gastó Uyachi Machicuna, ¿ya? Atención, porque eso les conviene a ustedes. Un agricultor que gastó $200 en fertilizantes y agroquímicos se acerca a una ventanilla del Banco de Fomento y se le devuelve $80 directo, y 5% del saldo, de los 120, 5% son unos $6, Es decir, se le vuelve $86 de los 200 que gastó. Se le vuelve más del 40%. ¿Qué buscamos? Que se reduzca el coste de esos fertilizantes agroquímicos para el agricultor y que venda más barato también. Ahora, ¿cuál era el problema? Si se pide solo cédula, puede venir un terrateniente que tiene 100 trabajadores y a cada trabajador hacerle sacar una factura y pedir el reembolso. Entonces, daríamos 100 veces $80, ¿sí me explico? Por eso se tiene que pedir el RUC, el Registro Único de Contribuyente. Entonces, sabemos que muchos pequeños agricultores no tienen ese RUC. Estamos dando todas las facilidades para sacar el RUC, que demuestre que la tierra es de ustedes, ¿verdad? Y se da, entonces ahí sí, con el RUC, se les da, se les devuelve, se les reembolsa parte del costo en fertilizantes. Entonces, ¿qué se está diciendo ahora? La mala fe, ¿no? Partido Sociedad Patriótica, etcétera, está regando los rumores de que ese RUC es para cobrarles impuestos. Ustedes no pagan impuestos, compañeros, los pequeños agricultores. ¿Ya? Que con ese RUC se les va a obligar al RICE, a una serie... No, no es nada. Es para evitar. ¿Por qué pedimos el RUC? Porque les insisto, con cédula alguien puede mandar a sus 100 trabajadores y obtener 100 veces $80. ¿Sí me explico? Con el RUC, solo hay un RUC por propiedad, por empresa agrícola, por producción agrícola. Entonces no se puede hacer esa trampa. Entonces el RUC no implica ningún compromiso, es solo algo de información. Y se están dando muchas facilidades para sacar el RUC, compañeros. Entonces, no caigan en esa trampa, y esa es otra buena noticia. Ya el programa Socio Siembra empezó a funcionar, ya centenas de agricultores han recibido el subsidio, ¿verdad? Y esperamos que miles, decenas de miles, centenas de miles de agricultores en los próximos meses sigan recibiendo ese subsidio para abaratar el coste de fertilizantes y agroquímicos. Otra buena noticia, compañeros. ¿Qué pasó? Que lo decidió la Asamblea y pasó desapercibido en los últimos días. Ustedes saben que se condonaron las deudas de que tenían acumulados los beneficiarios de la tarifa dignidad, es decir, los más pobres, porque eran deudas, primero incobrables, solo estaban 20 millones en cuentas por pagar, pero no se iban a pagar nunca, porque de repente ustedes tenían una simple operaria de alguna fábrica que gana $200 y le salía una deuda de $3,000. Porque muchas de esas deudas se pusieron al ojo por la falta de medidores, etcétera, y eso era hasta inconstitucional. Nosotros no tenemos que pagar nada si no hay los respaldos suficientes. Entonces, era incobrable, habían graves vicios de legalidad, etcétera, entonces se eliminaron todas esas deudas. Yo no sé si eso ya esté ejecutado, la próxima semana les informo, pero en principio eso que le salía en la factura, su planilla actual, $25, deuda acumulada $3,000, eso debe borrarse, compañera. Cuidado, a no ser de que se atrasen, ese es un borre y va de nuevo. Pero se nos atrasan, el mandato dice muy sabiamente, nos dejan de pagar las futuras planillas y vuelve a aparecer la deuda. Es decir, borre y va de nuevo para los que paguen puntualmente. Pero nosotros no vamos a aceptar sinvergüencerías de nadie. Si dejan de pagar en el futuro, quiere decir que era una deuda legítima, les va a volver a aparecer esa deuda. Ya está eliminada, ya está borrada. Aquí está Jorge Glass del Fondo de Solidaridad, ya está borrada. En la planilla ya no aparece eso. $110 millones se borraron. 700,000 beneficiarios. 700,000 beneficiarios, $110 millones. ¿Saben cuánto es la pérdida para las empresas eléctricas? Cero, porque eran deudas incobrables, nunca se iban a cobrar. Por el contrario, vamos a ganar, porque con ese borri va de nuevo, hay mucha gente que ahora sí está pagando. Antes la gente decía, ya debo 3,000 más $25, no puedo pagar nada, no pago. ¿Me explico? Ahora la gente ya está pagando y ha aumentado el nivel de recaudación. Esas son las cosas inteligentes que nunca se hicieron por la indolencia. Pero hay otra buena noticia. Bueno, ustedes saben que se redujeron 10% las planillas eléctricas para el sector productivo y comercial, porque se eliminó el FERUM, vamos a dar esa plata directamente, pero también ese mandato decía que había que unificar todas las planillas eléctricas del país, porque había un sistema tan absurdo que se pagaba en función de la distancia a las distribuidoras, etcétera, y las provincias más pobres pagaban más. Por ejemplo, unas provincias con mayor incidencia de pobreza era Bolívar. Bolívar, por un consumo de 200 kilovatios, pagaba casi $24. Pero, por ejemplo, el Oro solo pagaba $22, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Unificado todas estas planillas. Y la buena noticia es que, a excepción de Quito y Guayaquil, que ya tenían planillas bajas, por la concentración que existe, era mucho más barato suministrar energía, a todo el resto del país se le van a reducir las planillas eléctricas. Por ponerles un ejemplo, una familia que consuma 200 kilovatios en el sector, en la región sur. ¿Qué significa región sur? Eso es todo el Austro. Ya, en Azuay, por ejemplo, pagaba $24.27, ahora va a pagar $20, con 4 centavos. En Bolívar, el ejemplo que les decía, pagaba $23.56 por un consumo de 200 kilovatios, hoy va a pagar los mismos $20.04, se unificaron la planilla. En Manabí se pagaba $22.51, hoy va a pagar $20.04. Por 200 kilovatios de consumo, en El Oro se paga $22.40, hoy se va a pagar $20.04. Una familia de clase media alta, 400 kilovatios de consumo, antes en la distribuidora del sur, Centro Sur se llama esta, ¿no? Azuay, se pagaba $51.61. Hoy se va a pagar $40.28. Es decir, a la clase media, media alta también se está beneficiando. También ha sufrido los embates de la inflación. Esta es una buena noticia. En Bolívar, esa familia de clase media, media alta, pagaba $50.89. Hoy va a pagar esos mismos $40.28. En Manabí, esa familia pagaba $43.63. Hoy va a pagar $40.28. En El Oro pagaba $45.06, ahora va a pagar $40.28. Esa es la forma de responder a la inflación, compañeros. Esto en teoría debe reducir la inflación y a lograr justicia, porque ahora algunas provincias pagaban $4 o $5 más para una familia de clase media baja que otras provincias porque es que estaban más alejadas de las distribuidoras. ¿Cuánto pierden en las eléctricas con esto? Nada. Porque hay un pequeño saldo en contra de las eléctricas que lo va a aportar el Estado, pero lo aporta como inversión para que sigan invirtiendo. Entonces se está racionalizando todo el sistema eléctrico. La buena noticia, Quito y Guayaquil queda la misma tarifa, ya tenían las tarifas más bajas del país, pero en todo el resto del país se les reducen las tarifas, compañeros, y se reducen en algunos casos sensiblemente, 20% más o menos. Bien. Bien, entonces todas son las acciones que estamos haciendo para combatir la inflación. La eliminación del IVA en quesos, yogures, embutidos, los fideos más baratos, la reducción de las tarifas eléctricas. Bien. Bueno, quería decirles algunas cosas, gracias. Habíamos tenido algunos ofrecimientos para el 10 de agosto. Yo había dicho el 10 de agosto el Ministerio de Educación y Cultura estará en su nuevo edificio, que es el anterior edificio del Banco Popular. Ya está en ese nuevo edificio, una promesa cumplida. Iré a inaugurar oficialmente, o mejor visitar esta semana al Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación reflejaba bastante bien cómo se había tratado la educación durante el neoliberalismo, ¿verdad? Estaba en un edificio horroroso atrás del Ministerio de Agricultura, que era un edificio que inicialmente era para el Taller Nacional de Educación Técnica, uno de los tantos proyectos del BID, allá donde trabaja la ministra, el BID, ¿no? Uno de los tantos elefantes blancos que no debe ser burocracia dorada con deuda externa. Nunca se hizo el Taller Nacional de Educación Técnica y se medio acomodaron oficinas para dárselas al Ministerio de Educación. Era un edificio horroroso, antifuncional, pequeño, etcétera. ¿Y quién se cogió el edificio del Banco Popular? ¿Sí se acuerdan quién se lo cogió? Uno de los edificios más modernos de Quito, con auditorio, con todo, al frente de la Carolina. Banco Central, el que nos quebró, porque fue uno de los mayores cómplices para la quiebra del 99. Salió más próspero que nunca, con ni sé cuántos edificios de la banca quebrada. Y en vez de pensar cómo ponerse en un penthouse nada más, porque en un país sin moneda nacional, Banco Central ya ni se necesita, se cogió el edificio, uno de los edificios más modernos de Quito. Bueno, con este gobierno obligamos a regresarse al Banco Central a su anterior edificio, se liberó el edificio del Banco Popular, se lo readecuó, y hoy, en ese edificio, que antes era el símbolo del poder bancario, el símbolo del poder financiero, el símbolo de la corrupción bancaria, el símbolo de la mayor crisis que ha tenido el país en toda su historia, hoy es el símbolo de la nueva época, porque ahí funciona ya el nuevo Ministerio de Educación de la República del Ecuador. Entonces, eso es promesa cumplida, una promesa incumplida a medias. Dijimos también que para el 10 de agosto iba a empezar a funcionar el Banco del Afiliado, pero los propios asambleístas nos pidieron esperar la nueva Constitución, y en la nueva Constitución se establece una transitoria que da 180 días para hacer el Banco del Afiliado, porque iba a haber cambios constitucionales a la Seguridad Social. Entonces teníamos que esperar esos cambios, ¿verdad? Entonces, se aprueba el sí, se aprueba la nueva, se gana el sí, se aprueba la nueva Constitución, y en 180 días debemos tener el nuevo Banco del Afiliado para que sea el que maneje las grandes inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sea el que dé préstamos quirografarios, hipotecarios, etcétera, con mucha agilidad, ¿verdad? Y con técnica. Bien, entonces, eso habíamos ofrecido para el 10 de agosto. Bueno, no quiero asustarlos, pero son cosas reales. Preparémonos, compañeros. De aquí al 28 de septiembre sabemos que se prepara una serie de paros. Van a tratar de que haya heridos, incluso irresponsablemente van a buscar que haya fallecidos, etcétera, paros violentos, ya se está preparando eso, verán que el tiempo me dará la razón. Se están preparando paros para tratar de desgastar, hacerle daño al gobierno y ver si gana el no en el 28 de septiembre. Entonces, a estar muy atentos, compañeros. También están preparando pseudos atentados. Cuidado, cuidado, que ellos mismos, los grupos libertarios y todo esto, van a tratar de hacerse daño y van a decir, es el gobierno. Entonces, muy atentos a esto, compañeros. Se los aviso de ahora. Bueno, una buena noticia también esta semana. Ya se publicó el registro civil, ¿ya? En el registro oficial, la nueva ley de contratación pública ya tiene su reglamento, lo he firmado el día viernes, así que no tiene por qué paralizarse nada. Solo hay una cosa que va a paralizarse, esa corrupción que había en la contratación pública, esas uñas largas, esas argollas, ese ir a firmar a la oficinita de al lado, ese darle a las mafias de siempre, a mis compadres, a mi ñaño, ese 20% que se pedía en los gobiernos seccionales, de ciertos gobiernos seccionales de Guayas, ¿verdad? Esas argollas social cristiana, solo eso se ha paralizado. Por eso el dolor de algunos. Entonces, aquí nuevamente está mintiendo el alcalde Nebot, que se paralizará la obra en Guayaquil. No, no. Lo único que se va a paralizar, compañero guayaquileño, es la corrupción que había en obra pública de Guayaquil. Vean, pues, quienes han tenido los contratos. Vaya, pregúntenle, pues, a los contratistas la comisión que se les pedía. Entonces, ahora están obligados, por ejemplo, hasta los municipios a utilizar el sistema electrónico de compras públicas, donde ustedes pueden ver cuánto se está ofertando la subasta inversa. Se pone el precio referencial, $200,000 para computadora, el otro ofrece $180,000, $170,000. No hay contacto entre el que está ofreciendo el servicio y el que está pidiéndolo. Entonces no hay posibilidad de coima, nada. Y ustedes ven cómo va bajando el precio. Ya hemos hecho los experimentos con ese sistema, los planes pilotos, y hemos obtenido descuentos del 25-30% sobre el precio referencial, lo cual significaría centenas de millones, más de 1,000 millones de ahorros anualmente en compras públicas. Entonces, algunos están dolidos, no porque se ha paralizado la obra municipal, se le paralizó la fiesta, se paralizó el dar los contratos a los compadres, a la argolla de siempre, la oficinita al lado donde se iba a hablar, el maletincito con la coima, etcétera, ¿verdad? Es mentira que se haya paralizado la obra pública. Y créanme que es primer alcalde que escucho que defiende la ley de contratación pública actual. Todo el mundo sabe que es un mamotreto que no sirve para nada. Pero su odio y sectarismo llega a tales niveles que ahora se pone a defender la ley de contratación pública actual, que es un verdadero asco. Y ahora dice que si se quita el informe previo de Contraloría y Procuraduría, se da lugar a la corrupción. Lo cual quiere decir, como ahora sí existen esos informes previos, que no hay corrupción. Y cuando más ha habido corrupción es con todos esos informes previos. Oiga, yo quiero seguir creyendo que el alcalde Nebot es inteligente, pero con qué entusiasmo me quiere demostrar lo contrario, ¿verdad? No resiste el menor análisis sus argumentos. Porque si los informes de Contraloría y Procuraduría son una garantía para evitar la corrupción, no debería haber corrupción con la actual ley de contratación pública. Y vaya, vean toda la corrupción que ha existido, pues, compañero. Eso no resiste el menor análisis. La nueva ley va al concepto de control ex post. Es decir, además, esos informes de Contraloría y Procuraduría demoraban 4 meses, 6 meses, toda obra pública. Era un desastre. Pregúntenle a contratistas, alcaldes, prefectos, si con todo ello hemos consensuado. Hasta ahora, el único que escucho defender la actual ley es Nebot, por el odio, por su sectarismo político. Pero eso se ha consensuado con todo el mundo. Todo el mundo está muy contento, estuvo de acuerdo con la nueva ley y saben que la actual ley es un desastre, ¿verdad? Y entre lo que se consensuó fue el concepto ex post de control. No es que no se va a controlar. Ellos tienen capacidad de gestión, eficiencia para firmar los contratos, etcétera, pero después viene Contraloría, Procuraduría, y si 20 centavos han sido mal utilizados, pues se va preso el culpable. Pero no es que se para la obra pública esperando el informe de Contraloría y Procuraduría. Este concepto de control ex post, no ex ante como actual, ya está en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, si fuera cierto lo que dice el alcalde Nebot, en Argentina todos son corruptos y en tantos países de América Latina donde se está utilizando el criterio ex post de control, todos son corruptos. Entonces, no resiste el menor análisis, le insisto. La nueva ley de contratación pública es un paso tremendo para mayor eficiencia en obra pública. Fue adecuadamente consensuada, por supuesto, con Nebot no, si nunca venía a las reuniones, pero con alcaldes, prefectos, contratistas, colegios profesionales, etcétera. Y lo único que aquí se ha paralizado no es la obra pública, pues la corrupción que reinaba hasta hace poco en este país. Por eso algunos están enojados. Bien. Bien. Bueno, ya hemos hablado de la campaña por el no que descaradamente ya empezó el alcalde Nebot. Dice que una constitución centralista y totalitaria, creo que 190 alcaldes, 23 de 24 prefectos y cerca de 800 presidentes de juntas parroquiales le dicen lo contrario. Así que seguramente no son todas estas centenas de gobiernos seccionales los que están mintiendo. Bien. Y ahora también habla de defensa de la vida y la familia, ¿no? Créame que da asco, da náuseas a los que toda la vida verdaderamente hemos luchado por la vida y la familia, escuchar a un Nebot utilizar esas cosas para tratar de que gane el no. Ese Nebot, esperen a que salga pues el informe de la Comisión de la Verdad. Y ahí vamos a ver qué dice la Iglesia, querido Graciano. La cúpula de la Iglesia. Donde ya tenemos testimonio de gente que dice, cuando me torturaban en Guaya, ahí estaba Nebot presente. Ese Nebot que fue gobernador de uno de los gobiernos más represivos y más oscuros de la historia de este país. Donde desaparecieron los hermanos Restrepo. Donde había los escuadrones volantes, torturas, asesinatos. Y este es el que nos habla de la vida. Estos que defendían la pena de muerte. Acuérdense, este es el que nos habla de la vida. ¡Cuánta hipocresía! Digan si ustedes quieren, prensa, que estoy descalificando. No me importa. No encuentro otras palabras que llamarle esto. ¡Cuánta hipocresía! ¿Cómo se juega con los valores de la gente? Ahora, Nebot es el defensor de la vida. Por favor, el pueblo ecuatoriano sabrá darse cuenta de cuánto cinismo y cuánta hipocresía hay en los politiqueros de siempre, compañero. Compañeros, permítame tomarme unos minutos más por algo importante, pero después de esto, no me voy a referir a esto nunca más, compañeros. Y me voy a referir, sí, al pronunciamiento de la Iglesia sobre la nueva Constitución, pronunciamiento que nos ha dolido, nos ha desconcertado grandemente. Me ha decepcionado a mí como católico practicante, que me reuní varias veces con la Conferencia Episcopal. Sepan ustedes que yo tuve varias reuniones con Monseñor Rey. Presentó la Conferencia Episcopal el 1 de abril a la Asamblea Nacional Constituyente toda una serie de recomendaciones, sugerencias. 80% fueron recogidas. Se lo voy a demostrar. Vamos a poner esto en la página web, compañero, para que vean cómo son las cosas. Pero quiero sí comentar el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal por última vez. No vamos a caer en la trampa. La Constitución tiene tantos aspectos positivos. Son 444 artículos. Están criticando 4. Y por eso, no nos engañemos. Están llamando a votar, no, la cúpula de la Iglesia, ¿verdad? Pero tiene tantos aspectos positivos, no nos vamos a poder discutir esto. Es la última vez. Nosotros vamos a hacer una campaña positiva, de alegría, de propuestas, no defensiva, no decir no somos nosotros los que estamos haciendo esto. Pero creo que, por respeto al pueblo ecuatoriano, el presidente de la República tiene que decir, aclarar la verdad en esto. Entonces, en el pronunciamiento que hacen los obispos, habla, por ejemplo, de que en una democracia real el Estado está al servicio de la persona y la sociedad, y no las personas y la sociedad al servicio del Estado. Descubrimos que el estatismo parece ser un hilo conductor de la nueva Constitución. Lo mismo que dice Nebot, ¿no? Qué coincidencia. En ella se habla, por supuesto, de derechos, pero muchos de estos derechos fluyen del Estado, violentando así la creatividad y responsabilidad de las personas y de la sociedad. Compañeros, la Iglesia Católica no tiene derecho a decir esto. Se está pronunciando sobre cosas políticas, sobre el sistema económico y social de nuestro país. Qué bueno que haya muchos derechos que fluyan del Estado. ¿Y acaso eso excluye que haya otros derechos que fluyan de la creatividad de las personas? Pero sí me hubiera gustado escuchar un pronunciamiento similar, para que tenga esto legitimidad. Sí me hubiera gustado escuchar un pronunciamiento similar con la Constitución del 98, esa que privatizaba la salud y la educación, esa que permitió el atraco bancario, y ahí no se dijo nada. Y hoy dicen que esta Constitución es estatista. La Constitución no es estatista, compañero. Ya está la edición de bolsillo de la Asamblea Nacional Constituyente. Léanla, disfrutan, y verán que aquí claramente se dice que el centro de esto no es el Estado, es el ser humano, la persona, los ciudadanos. Después dice, no se reconoce claramente el derecho a la vida desde la concepción. Sin mencionar el término aborto, el proyecto constitucional deja la puerta abierta a la supresión de la nueva criatura en el seno de la madre. Miren qué acusación, ¿eh? Yo les insisto, como presidente católico que soy, jamás apoyaría una constitución abortista. En un contexto ambiguo, dice, contexto ambiguo, el artículo 45 establece el reconocimiento y garantía de la vida sin referencia a la concepción. Miren lo que dice, esto estoy leyendo textualmente, sin referencia a la concepción y el cuidado y protección del niño de su concepción, sin referencia a la vida. Yo sinceramente creo que los obispos se han equivocado y no tienen la valentía de decirlo, que han leído tal vez un documento de discusión, porque están equivocados. No hay nada más claro que el artículo 45, compañeros. Repito, miren lo que dicen. En un contexto ambiguo, el artículo 45 establece el reconocimiento y garantía de la vida sin referencia a la concepción. ¿Qué dice el artículo 45, compañeros? Que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Y aquí dice que el artículo es ambiguo y no hace referencia a la concepción. Aquí hay un grave error o deliberadamente se están mintiendo. Con dolor del alma les tengo que decir. Pero aquí hay un grave error. Probablemente en el apuro, los asesores de la conferencia episcopal les dieron un texto preliminar, no el texto definitivo. Ojalá reconozcan el error o tenemos que concluir que se está mintiendo. Pero repito, si está claro o no, se está diciendo que el artículo 45 no hace referencia a la concepción. Leo nuevamente lo que dice el artículo 45. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Aquí hay un grave error. Y después dice, luego, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, el mismo texto reconoce a toda persona el poder de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Se entiende aún después de haberlos procreado. Eso lo entienden ellos. Yo no entiendo eso. Asumiendo así la aceptación del aborto. Aquí hay una nueva imprecisión. Luego, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, se referían al artículo 66, que no habla de los derechos sexuales y reproductivos como dice el manifiesto de la cúpula de la Iglesia, hablemos más claro de Monseñor Arregui, sino que esto se refiere a derechos de libertad. Capítulo 6, derechos de libertad. Artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas. Es falso que este artículo habla de derechos sexuales y reproductivos. Se reconoce y garantiza a las personas, primero, el derecho a la inviolabilidad de la vida, punto. No habrá pena de muerte. Así empieza este artículo. Y luego, en el numeral 10, dice, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informada sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. Aquí está hablando, compañeros, claramente del derecho a la planificación familiar, que es un derecho incluso reconocido por la Iglesia por medio del ciclo, los métodos naturales que sí los acepta la Iglesia. Pero hay que tener realmente, no quiero imaginación, por decirlo menos, para decir que esto está abriendo la puerta al aborto. Esta es la parte de las libertades donde se reconoce a las personas el derecho a planificar cuántos hijos e hijas tener. Entonces la Iglesia dice, se debió haber dicho engendrar. Vea, si quieren, después hacemos una reforma constitucional y ponemos el verbo engendrar, si eso los deja tranquilo. Pero compañeros, aquí ya realmente hay que tener imaginación para buscarle la quinta pata al gato. Yo he consultado con constitucionalistas, porque me entró la duda, ¿no? Tremenda acusación de la Iglesia. Y digo, oiga, ¿esto es posible? Me dicen que es un absurdo. Es como decir, o sea, en un lado, recuerden, se está diciendo que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluyendo el cuidado y protección de la concepción, y del otro lado se dice que las personas tienen derecho, no solo las mujeres, hombres y mujeres, a decidir cuándo y cuántos hijos tener. O sea, yo puedo decidir procrear mi primer hijo, tener mi primer hijo a los 30 años. Es un derecho nuestro, ¿verdad? Entonces, eso dicen que está abriendo la puerta al aborto. ¿Qué me dicen los constitucionalistas? Me dicen, oye, presidente, eso sería como decir que si en una parte de la Constitución se pone que está prohibido el tráfico de droga y en otro lado se pone, se garantiza la libertad de trabajo, entonces que eso está legitimando el tráfico de droga, porque yo, si me dicen que soy libre de trabajar y de escoger mi trabajo, puedo escoger ser traficante de droga. Un absurdo, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo es aquí, pues. Entonces hay que leer en su integralidad la Constitución. Entonces, compañeros, esto no resiste el menor análisis y en el pronunciamiento de la Iglesia Católica existen graves errores, por decirlo menos. Dice textualmente que el artículo 45 establece el reconocimiento y garantía de la vida sin referencia a la concepción. Falso. Se refiere claramente a la concepción. Y dice después que en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, el mismo texto reconoce a toda persona el poder de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Y pone entre paréntesis, entiende aún después de haberlos procreado. Ellos entienden eso. Yo entiendo con buena voluntad que se está garantizando a las personas el derecho a la planificación familiar. ¿Ustedes entienden lo mismo que yo? Creo que con buena voluntad esto está extremadamente claro, ¿verdad? Por si acaso, por ahí un editorialista sacó incluso que al decir hijas e hijos, tener como el sexo del bebé recién se puede determinar después de 4 meses de embarazo, claramente ahí se está demostrando cómo esto es una constitución abortiva. Pobrecito. Revisen toda la constitución y verán que en todas partes, del principio al fin, se utiliza ese lenguaje. Ciudadanas y ciudadanos, presidenta o presidente, niñas y niños, porque el castellano tiene ese problema, a diferencia del inglés. Si ustedes dicen en inglés child, es niño. Chicos, ¿verdad? Children, muchachos, chicos. No tienen que, no hay, incluye a ambos sexos. En español, si ustedes dicen niños, ya hay una discriminación desde el lenguaje, porque no necesariamente están incluyendo niñas. Hemos tratado de superar esa discriminación que incluso a nivel de lenguaje hay en cuestión de género. Y toda la constitución, léanla, tiene ciudadanas y ciudadanos. Le leo el preámbulo, ¿ya? Del preámbulo hasta el fin. Leo el preámbulo. Miren. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador. ¿Verdad, Margarita, que es una reivindicación de las mujeres de la patria, que sean reconocidas incluso a nivel de lenguaje? Nosotras, nosotros, ciudadanas, ciudadanos, niñas, niños, presidenta, presidente, gobernadora, gobernadora, en todos lados está así. Esa era la labor de la Comisión de Codificación, poner todo eso armónico. Entonces se pone, ¿cuántas hijas o hijos tener? Ahí está el aborto, porque saber el sexo del hijo es después de 4 meses de embarazo. Entonces ahí se está reconociendo el aborto. Miren, contra la mala fe es imposible luchar. Pero contra los ojos transparentes, las manos limpias, contra la gente de buena fe, contra, con los hombres de buena voluntad, claramente vamos a coincidir. Contra esa gente no hay que luchar nada porque coincidimos y sabemos que esta constitución es un verdadero canto a la vida. Pero les insisto, en el pronunciamiento de la conferencia episcopal incluso hay gravísimos errores. Parece que han trabajado con una versión que le dieron por ahí al apuro sus supuestos asesores, que han sido asambleístas de oposición, dicho sea de paso. La conferencia episcopal tiene como asesores asambleístas de la oposición. Bien. 3. Se atenta en contra de la familia como célula fundamental de la sociedad y del bien común. La nueva constitución desdibuja a la familia cuando rechaza la existencia de la familia tipo. Por favor, revisen dónde esta constitución rechaza la existencia de familia tipo. Digan, léame, ¿dónde rechaza? ¿Dónde rechaza que existe una familia tipo? Lo que sí dice es que hay varios tipos de familia, porque hay madres solteras, porque hay hermanos mayores cuidando hermanos menores, y dice, para sustituirla con distintos tipos de familia. Sí, la constitución habla de la familia en sus diversos tipos, reconociendo que aquí, por ejemplo, en las comunidades indígenas, la familia no es papá, mamá, en algunas comunidades, papá, mamá, hijos, sino papá, mamá, hijos, primos, abuelos, etcétera, la familia ampliada. Porque hay madres solteras criando a sus hijos y eso es una familia. Porque con la tragedia y la migración hay hermanos mayores cuidando a hermanos menores y eso es una familia. Hay abuelos cuidando a sus nietos y eso es una familia. Entonces, mirando con buena fe esto, con buena voluntad, lo que hace es recoger la realidad del país. Pero no, que esta es la trampa para entonces aprobar familia de homosexuales. ¿Qué dice la Constitución? ¿Te acuerdas los artículos? ¿Ya? El matrimonio será la unión entre hombre y mujer. Eso dice. Solo podrán adoptar hijos parejas de distinto sexo. ¿Dónde está el reconocimiento a familia homosexual? Ah, pero sí están reconociendo la unión de hechos homosexuales. Sí, porque creemos que tienen derechos y que no pueden ser discriminados de la forma en que lo han sido, compañero. Pero agárrense. En esta, miren, artículo 67, se reconoce a la familia en sus diversos tipos. Artículo 68, perdón, al final de este artículo 67, el matrimonio y la unión entre hombre y mujer. Artículo 68, la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. ¿dónde se reconoce la familia homosexual? Como hay diversos tipos, ah, homosexuales también. Ya para eso hay que tener mala fe, compañero. Con ojos de buena fe, de buena voluntad, lo que estamos haciendo es reconociendo la realidad del Ecuador, donde por la tragedia de la migración, el atraco bancario, por cuestiones culturales, etcétera, existen familias de diferentes tipos, familias extendidas, familias con madres con un solo padre, un solo progenitor, padre, madre, etcétera. Bien, y entonces que lo malo está que se reconoce la unión de hecho entre homosexuales, eso sí lo defendemos, y si tenemos que perder votos por eso, los perderemos, compañeros. Pero, ¿qué es la unión de hecho entre homosexuales? Si una pareja de homosexuales tiene 30 años juntas, se muere un miembro de la pareja, el otro no puede heredar, no tiene ninguna protección. Eso es un absurdo, eso es tremendamente injusto. Pero por si acaso, y aquí está, se los voy a poner en la página web de la Presidencia de la República. ¿Saben quiénes solicitan el reconocimiento de la unión de hecho entre homosexuales? ¿Quiénes lo solicita, Margarita? La propia Conferencia Episcopal. Aquí está, compañeros. Incluso nosotros lo ponemos mano fuerte de lo que ellos pedían. Aquí está. Se los pongo. Denme dos minutitos y se lo encuentro. Firmado esto, por si acaso, por Monseñor Antonio Arregui, ¿eh? Por José Mario Ruiz, etcétera. ¿Era? Verán. A ver, aquí está. No, aquí está, espérate. A ver. Déjeme ver, está en la protección de la familia. Acá está. A ver, de la protección de la familia, sección matrimonio y familia. Conferencia Episcopal, carta del primero de abril al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense. La unión, esto es lo que sugiere, que se ponga en la constitución la conferencia episcopal. Prensa, por favor, porque es terrible lo que se está haciendo. La unión estable de una pareja, sin que importe su sexo u opción sexual, y en donde cada uno de sus componentes esté en libre matrimonio o vínculo similar con otra persona, generará los derechos y obligaciones que reconozca la ley. El derecho de adopción corresponde solo a las parejas de diverso sexo. Hemos puesto prácticamente en forma textual lo que la misma conferencia episcopal sugirió el primero de abril a la Asamblea Nacional Constituyente. Si cambiaron de opinión, está en su derecho, pero que lo digan. Pero no vengan con estas catequesis y estos ataques. ¿Qué catequesis hubo con la Constitución del 98? Esas cosas se indignan, compañero. Entonces, sí está claro, la unión de hecho entre homosexuales lo propone el propio Monseñor Antonio Arregui y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Hablemos las verdades, compañero. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el reclamo, el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal? En la educación es más patente aún el estatismo. El derecho a los progenitores y el reconocimiento de libertad de enseñanza vienen contradichos cuando el Estado se arroga el derecho a determinar lo que se tiene que enseñar y lo que se tiene que ignorar. Por supuesto que el Estado tiene que controlar el currículum. Actualmente, ¿quién creen que es el rector del sistema educativo nacional, privado, público, confesional, no confesional? El Ministerio de Educación. ¿Qué hay de nuevo en esto? Vayan a cualquier país del mundo. Pero decir que se ha coartado la libertad de educación. Fíjense lo que dice el artículo 29 de la nueva Constitución, compañero. Leamos. Fíjense, el Estado garantizará la libertad de enseñanza. Repito, el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Escúcheme bien, Uyaychi Machicuna. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijos, hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. ¿Dónde está el estatismo? Artículo 375. no mencionan ningún artículo aquí. Cuando los mencionan, no los transcriben textualmente. Los mencionan, pero de forma totalmente inexacta y, como demostré hace un momento, en forma equivocada. Pero aquí ni siquiera se refieren a un artículo. No dicen nada. Artículo 375, fíjense lo que dice. O es 377, me parece. A ver, espérate, es educación, ¿no? Perdón, es 3... es 345, perdón, no es 375, sino 345, escúcheme. La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. ¿Dónde está el estatismo? Ah, que dicen que es servicio público. Por supuesto que la educación debe ser servicio público. Por supuesto que debe ser sin fines de lucro. Si no estamos hablando de corbatas, no estamos hablando de papas, estamos hablando de seres humanos. Para la transformación de la sociedad, por supuesto que es un servicio público. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo. Bueno, artículo 346. No, ¿dónde está el otro? A ver, artículo 348. 348. Miren que me falta manejar mejor la Constitución. Tengo que mejorar. Artículo 348. La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional, territorial, entre otros. Escuchen, el Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades. ¿Dónde está que es estatista si estamos poniendo que podremos financiar la educación fiscomisional? Por supuesto, dice que debe ser gratuita. La ley regula lo que es gratuita, no significa costo cero, significa hasta cierto costo. Porque tampoco vamos a financiar colegios pelucones confesionales de Guayaquil o Quito, ¿verdad? Pero esos colegios como el Santo Tomás Apóstol de Riobamba, como tantos colegios misioneros en Amazonía, donde se cobra 10, 20, 30 dólares. Tú también creo que tienes, Graciano, colegio, ¿o no? ¿Ya? Tantos colegios que en verdad hacen una labor social y son de la iglesia, por supuesto que serán financiados. ¿Dónde está el estatismo? Entonces, compañeros, con el dolor del alma, les tengo que decir que se está mintiendo al país o se está cayendo en graves inexactitudes. Por si acaso, aquí está la comunicación. Yo le pedí a una asesora mía que revise esta comunicación. En verdad no le pedí, yo la he hecho por propia iniciativa, pero lo he recibido. Que revise lo que pide la Conferencia Episcopal a la Asamblea. Está en gris todo lo que se ha cumplido, cerca del 80%. Tienen dudas en cuatro artículos de 444 y no dudas de lo que dice, de lo que ellos interpretan. Y por eso se ponen en contra de una constitución progresista, humanista, que defienda la naturaleza, que por la cual ha aclamado el pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes creen que es justo, compañeros? ¿Por qué no se hizo algo similar con la constitución del 98? ¿Cuál es el mensaje a los políticos demócratas honestos? ¿Cuál es el mensaje? La próxima vez hagamos como la Constitución del 98, pues, en un cuartel y sin ponerlo a referéndum alguno, y nos ahorramos todas las catequesis, pues, ¿sí o no? Ese es el mensaje. Oye, nosotros ganamos con el 70% de esta asamblea, sacamos 80, 130 asambleístas, fue un proceso totalmente abierto. Tenemos mucha legitimidad, mucha más legitimidad que los asambleístas del 98, teníamos mucha más legitimidad para directamente aprobar la asamblea. Pero no, pongámosla a consideración del pueblo ecuatoriano, que el sí gane con mayoría absoluta, que gane al no, más los nulos, más los blancos. Y nos exponemos a esto, a catequesis. Entonces, compañeros, ¿cuál es el mensaje que le dan a los gobernantes demócratas de manos limpias de este país? La próxima vez hagamos como la partidocracia. Hagamos una constitución en un cuartel militar, entre gallos medianoche, y no la pongamos a consideración del pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes creen que es justo esto, compañeros? Compañeros, por último, compañeros, ¿qué es lo que pide la Conferencia Episcopal aquí? Se propone, ¿qué es lo que querían que se ponga? La vida humana es inviolable en el momento mismo de su concepción hasta su muerte. Esto es lo que quería que pongan. Se puso, la vida es inviolable, se prohíbe la pena de muerte y después el Estado garantizará y reconocerá la vida, incluido el cuidado y protección de la concepción. Lo mismo que ellos querían, en otras palabras. No, no, es que ahí está la puerta abierta para el aborto. Es lo mismo que está en la Constitución del 98. Ah, no, pero es que queríamos que esté así. El derecho a la vida humana es inviolable en el momento mismo de su concepción hasta su muerte natural. Querido Monseñor Arregli, queridos obispos, si ustedes querían que estén así textualmente, preséntense de candidato. Pero estamos en un país soberano y un Estado laico. Nosotros hemos aceptado su sugerencia, pero tampoco somos unos payasos para que nos den dictando la nueva Constitución, por prelados que sean. Si ustedes quieren imponer esos artículos textualmente, pese a que el 80% de lo que han dicho ha sido recogido, por favor, láncense de candidato o no, o deleguen personas que sean candidatos y que lleven esta propuesta. Nosotros hemos sido muy demócratas personalmente. Yo me reuní 2-3 veces con obispo de la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal, etcétera. Se escucharon sus peticiones y el 80% por lo menos fueron acogidas. Pero realmente, realmente, hay que tener ciertas actitudes que no compartimos para que por supuestas interpretaciones de 4 artículos se niegue una constitución tan amplia, tan progresista, tan provida de 444 artículos, compañeros. No hay derecho. Y en el colmo del absurdo, ¿qué nos sacan ahora ciertos sacerdotes de púlpitos, ciertos pastores evangélicos tremendamente fundamentalistas, con ellos ya es imposible hablar, y periódicos como el inefable Diario del Universo, aunque en el interior corrige, pero miren cómo está en la primera página, martes 5 de agosto, mención de la Pachamama antes que Dios genera debate, y ya hay curitas que están predicando que esta es una constitución panteísta y politeísta, es decir, que acepta varios dioses y acepta dioses paganos. Divinidad indígena señalada en el proyecto de constitución es rechazada por católicos y evangélicos. Eso dice. Mención de la Pachamama antes que Dios genera debate. Divinidad indígena señalada en el proyecto de constitución es rechazada por católicos y evangélicos. Título de diario, uno verso, ¿no? Porque sabemos con quién está el universo. Queridos compañeros indígenas, ¿es que la Pachamama para usted es una divinidad? ¿Qué significa la Pachamama? Naturaleza, Pacha, naturaleza, mama, madre, madre naturaleza. Y dicen que una divinidad indígena, se confunden con el Pachacama. Qué insulto a nuestros hermanos indígenas, qué desconocimiento, qué ignorancia de su cosmovisión. Por el contrario, la Pachamama es un canto a la naturaleza, un canto al Creador. Y ahora dicen que esta constitución es panteísta, politeísta, porque invoca a la Pachamama, divinidad indígena, antes que Dios. Se está mintiendo, compañero. Permítanme leerle el preámbulo de la nueva constitución. Preámbulo de la nueva constitución. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, coma, la Pachamama, coma, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritual y espiritualidad, etcétera, etcétera. ¿Dónde está, por el amor de Dios, que se invoca a varios dioses? ¿Dónde está que la Pachamama es una divinidad? Se dice celebrando la naturaleza, la Pachamama. Yo como católico me uno totalmente a esta celebración de la naturaleza y la Pachamama. Es el mejor homenaje al Creador, señores. Esa Pachamama es la obra más grandiosa de Dios. Estamos celebrando la obra más grandiosa de Dios, la naturaleza, la Pachamama. ¡Qué hermoso preámbulo! Solamente quien ya tiene la maldad en su corazón puede haber algo de malo en esta naturaleza, en este preámbulo y en el invocación a la naturaleza, a la celebración a la naturaleza. Mi madre siempre me decía, compañeros, la belleza está en los ojos de quien la mira. Quien tiene ojos llenos de odio, llenos de maldad, quien quiere tan solo tenernos en opresión de siempre, siempre va a buscar algo de malo en esta constitución. Preguntémonos por qué no hicieron lo mismo en la constitución del 98. Para los hombres y mujeres de buena voluntad de este país, esta constitución es un canto a la vida, un canto a la naturaleza, un canto a esa Pachamama. Y para los creyentes, un canto al mismo Dios Creador, compañero. Creo que con estas mentiras tan crasas, tan clamorosas, no se requieren más comentarios, compañero. Por eso le insisto, yo ya no me referiré más a ninguna de estas mentiras. No vamos a perder el tiempo. No vamos a caer en esa trampa de aislarnos, de inmovilizarnos en su agenda y ponernos a defender de todas las calumnias. Solo les pedimos, lean la nueva Constitución. De aquí en adelante, no rebatiré más estas mentiras. Sí denunciaré la actitud de ciertos sectores ultraconservadores de la Iglesia que ahora sí hacen catequesis y nunca lo hicieron en el 98, compañeros. Que dicen que hacen catequesis y claramente están con el no, que no nos vengan con esas medias tintas, ¿verdad? Eso sí lo denunciaré, creo que es mi deber. Ese evangelio que justificó, los que invocan el evangelio, y en base a eso justificaron la Santa Inquisición, ¿verdad? En base a eso condenaron a Bolívar y a la guerra de independencia, aunque hubo sectores de la Iglesia también que combatieron junto a Bolívar. En nombre de ese evangelio, persiguieron al Faro, lo arrastraron y quemaron. En nombre de ese evangelio, bendijeron las torturas, las desapariciones, en época de las dictaduras en Latinoamérica, en la santa guerra contra el comunismo. En nombre de ese evangelio se han hecho tantas barbaridades. Pero en nombre de ese evangelio también, Leonidas Proaño ayudó a nuestros indígenas, dio su vida por los pobres. En nombre de ese evangelio, don Pepe Gómez Izquierdo trabajó tanto tiempo en su barrio de San Pedro con los pobres de Guayaquil. En nombre de ese evangelio, Arnulfo Romero dio su vida, arzobispo de San Salvador. En nombre de ese evangelio, Helder Kammer, el obispo Roger Recife, trabajó tanto tiempo por acabar con la injusticia social en Brasil. En nombre de ese evangelio, el padre Carolo vivió 50 años entre los pobres de Ecuador. Y dijo, miren lo que dijo, yo nací por error en Italia porque yo soy ecuatoriano. En nombre de ese evangelio, el padre Graciano da su vida por los más pobres, hermana María. Y es con esa iglesia con la que estamos, compañeros. Nosotros nos identificamos con ese evangelio, no con aquellos que han invocado el evangelio hasta para matar, sino con los que estamos dispuestos a morir por ese evangelio. Entonces, compañeros, sí denunciaré esa utilización del evangelio y lamentablemente esa ubicación de parte de la iglesia con los grupos de poder. Pero ya no rebatiremos estas mentiras, creo que caen por su propio peso. Solo le decimos al pueblo ecuatoriano, lean la nueva Constitución. Ese canto a la vida, ese canto a la Pachamama, ese canto al propio Dios creador. Y el próximo 28 de septiembre, sí y mil veces sí, a la Constitución, al referéndum, a la patria nueva. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Un sí a la vida, un sí al Ecuador, un sí a nuestro país. Ahora tenemos a un personaje muy querido por todos nosotros, el padre Graciano Mazón. Bienvenido, padre. Él es italiano residente en Ecuador desde hace 30 años, fundador de la Fundación Makita Kusunchi, institución sin fines de lucro que nació por iniciativa de las comunidades eclesiales de base sur de Quito y grupos juveniles para trabajar en la comercialización comunitaria bajo el esquema de la socioeconomía solidaria. Bienvenido, padre. Gracias. Señor presidente, a nombre de las 183 organizaciones y 43.080 familias de 16 provincias que conformamos el MSSH, agradecemos sinceramente su presencia en nuestra sede matriz para conocer y compartir nuestro caminar socioorganizativo. Nos da mucho ánimo contar con un presidente que camina por las calles de nuestros pueblos, cercano al vivir y al luchar de cada día. ¿Oyó? Gracias a Dios, en Ecuador somos más de 20.000 experiencias de socioeconomía solidaria. Y acá, en el sur de Quito, solo para citar algunos, sin que nadie se sienta excluido, están los compañeros y compañeras de Tierra Nueva, del FEP, de RELAC, de la Fundación de Jóvenes Leonidas Proaño, la Cooperativa Solidaridad, la Red Tierra y Canastas Solidarias, las comunidades eclesiales de base y los grupos juveniles de la parroquia Cristo Resucitado del Padre Carolo. Nos da satisfacción ver que mantienes el alma solidaria de aquel joven Rafael que anduvo por Sumbagua y en MSSH por unos meses junto a las familias cacaoteras, ¿recuerdas? Ayudándonos a abrir caminos para la comercialización justa y solidaria del cacao fino de aroma, que este año, por decisión política, ha logrado la certificación de origen. Un aplauso enorme, enorme. Felicitaciones, gracias. Oye, ahora el gran desafío es unir esfuerzos con las organizaciones populares, con la iglesia, con los movimientos sociales y con todas las fuerzas vivas. Dejemos las confrontaciones para llegar a consensos en vista de la necesaria unidad. Necesitamos todas las manos, todas, como canta el poeta, estimado Rafael. Sí, en concreto, le felicitamos que dé un fuerte impulso a la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, con un presupuesto significativo y ágiles políticas de asignación de recursos para los proyectos de las organizaciones que garanticen el desarrollo rural de los barrios periféricos, de los jóvenes y de las mujeres. Finalmente, le pedimos invertir con decisión en el turismo comunitario como fuente importante de generación de ingresos para tanta nuestra gente. Que la sencillez y la espiritualidad del Padre Carolo, de Monseñor Proaño y de Monseñor Romero nos sigan animando por una tierra de justicia, de alegría y de hermandad. Con un aplauso grande. Gracias, padre. Aquí tiene. Gracias. Muchas gracias, padre. Si acaso el padre Carolo era muy humilde, pero también tenía un temperamento muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, es necesario algunas veces, ¿no? Para sacar adelante las cosas. En todo caso, a lo que se refería el padre Graciano era que, bueno, nos conocimos en Sumbagua y cuando yo puse los molinos, como les conté, pues trabajamos con el MSSH. Fue gracias a ellos y al FEP con Bepi que salimos adelante. Y después cuando regresé de Bélgica, hice mi maestría, trabajé 3 meses con el MSSH para sacar adelante a los compañeros productores de cacao y esmeraldas, pequeños productores, ayudarlos a exportar. Ya se estaba exportando un poquito y creo que eso va muy bien, ¿no? Así que, bueno, estoy contento de haber podido poner un granito de arena. Bueno, el padre Graciano, ya se lo tengo que decir, pero para mí es un ejemplo de vida, ¿no? Algunas veces cuando estoy medio triste o medio cansado, pienso en Graciano, que siempre está sonriente pese a todo el trabajo y todas las dificultades que ha tenido que superar. Y no sabe, Graciano, a cuánto nos ayuda y nos da ánimo, así no nos podamos ver tan seguido, ¿no? Pero siempre te recordamos. Y adelante con el MSSH. Adelante con esa economía popular y solidaria. Y nosotros también estamos impulsándola. Quiero decirte, creamos la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria. Estuvo en un inicio en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ese ministerio lo hemos convertido básicamente en lo que es un ministerio de Hacienda. Es decir, que maneje flujos, tesorería, que maneje presupuesto, que maneje deuda. Pero ya en la parte de trabajo con los compañeros, acuérdate que había el Ministerio de Bienestar Social, que era un enfoque muy paternalista. Ese ministerio lo convertimos en el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, y pasamos allá a la subsecretaría. Entonces, una de las labores de ese ministerio ya no es dar caridad a esto, no. es crear oportunidades, entre ellos oportunidades de desarrollar esa economía social y solidaria, los pequeños productores, el comercio alternativo, el comercio justo, etcétera. Entonces, en todo eso estamos trabajando. Le vamos a poner mucho más empeño. Álanos las orejas si ves que no vamos tan rápido como podíamos. Sí, pero debe tener su presupuesto ya. Ya vamos a velar para que en el 2009, ya vamos a estar atentos, le demos más presupuesto. También nos hemos quedado un poquito en el programa de microfinanzas, ¿no? Ya le di a Natalie, para el próximo gabinete me presenta eso, son 70 millones que ya tenemos que mandar a la economía, sobre todo a los pequeños productores. Y por si acaso, en la nueva constitución se fortalece mucho más el concepto de economía popular, economía social, economía solidaria y el derecho al trabajo, para que a los compañeros, que son los empresarios, ¿verdad? Los empresarios, ese compañero que está vendiendo esas peinillas, esos caramelos, esa gaseosa con sus vasitos, está bien que respete las ordenanzas municipales, pero que no se lo persiga como un criminal, que no se le cojan su mercancía, por favor. Él tiene derecho al trabajo, hay que apoyarlo. Entonces, esta constitución da las condiciones para apoyar a toda esa economía solidaria, mi querido Graciano. Tu esfuerzo y tus ideas han dado fruto, tu ejemplo han dado fruto. Hay muchos que nos inspiramos en ti, Graciano. ¿Okay? Turismo comunitario es una de las ramas de la estrategia de turismo. Se ha cuadruplicado el presupuesto en turismo y una de las ramas es turismo comunitario. Ya estamos haciendo, incluso, ya está, no sé si puede explicar, es el área Natalie, no sé si le pasan un micrófono a Natalie, por favor, porque incluso ya estamos dando capacitaciones. Ya se hizo, se crearon ya. Sí, justamente el Ministerio de Turismo ahora tiene todo un proyecto de turismo comunitario. Y en este fondo de inclusión que le estaba comentando, tenemos también ahora una línea grande para turismo. Este proyecto empezó con $500,000, pero ahora vamos a un fondo de $30 millones de cooperación no reembolsable para turismo comunitario, para toda la organización campesina, para todo el tema de asistencia técnica, mejora de la productividad. O sea, hay un fondo grande, que empezó chiquito, pero que ya pronto va a estar operativo en las extensiones. Hay tres proyectos básicos, nuevos, porque hay muchos ya, pero que queremos hacerlos sitio de atracción turística o proyecto de atracción turística. La ruta del Espóndulo, que era anterior Ruta del Sol, y todos esos pueblitos, ya empezamos a capacitar algunos, que todos los comuneros que existen en Santa Elena, etcétera, queremos que se especialicen en turismo comunitario. Esa vía va a ser de hormigón, esperamos que cuando se completen los puentes, etcétera, tenga 700 kilómetros de largo, y todos los pueblitos especializados en turismo comunitario. El Cápac Ñan, el Camino del Inca, también lo estamos rehabilitando y también va a haber turismo comunitario, y el ferrocarril, donde también vamos a hacer turismo comunitario. Entonces, los tres grandes proyectos turísticos que estamos impulsando, esencialmente van a ser de turismo comunitario. Gracias. Rezará por mí, Graciano, que tú sabes que los más inútiles y quedaditos necesitamos más oración. Agradecer con la presencia del padre Graciano y ahora tenemos a Elena León, promotora juvenil del Centro de Formación de la Fundación Monseñor Leonidas Proaño, que es una organización de base de todos los grupos de jóvenes del sur de Quito. Ella empezó a los 12 años formando parte del grupo juvenil en San Bartolo. Bienvenido. Gracias. Es un gusto para nosotros como jóvenes y es un saludo especial yo como joven y mujer poder estar aquí en presentación de algunos jóvenes del sur que luchamos por ir construyendo una sociedad diferente. Pero, señor presidente, para la mayoría de jóvenes de sectores populares, creemos que la nueva constitución es una esperanza para nuestro presente y nuestro futuro, que defiende la vida desde su concepción hasta el término de la misma. Y sabiendo que desde la formación sexual se debe ser desarrollada de manera más integral, y no solo vista desde sus consecuencias negativas como el aborto, el incremento del VIH-SIDA, queremos saber cómo su gobierno garantizará que los y las jóvenes recibamos una formación integral en la educación sexual cuando somos víctimas de los medios de comunicación social, del Internet, que nos bombardean con una cultura de consumo, de machismo, sexista, de utilización del cuerpo del hombre y la mujer, y ante eso nadie dice nada. Y también ver cómo como jóvenes podemos acceder a mejores puestos de empleo y al final es la que permite que podamos desarrollarnos y acceder a una vida más digna y en abundancia. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, tú has remarcado algo importante, ¿no? La hipocresía que existe, ¿no? Hoy supuestamente salen los defensores de la vida y nosotros somos los abortistas, etcétera. y son los mismos que nos llenan de porquerías en la televisión, Crónica Roja, el mayor irrespeto a la propia vida que ahora dicen defender, ¿no? Quiero decirles una cosa. TC Televisión, eliminamos toda esa Crónica Roja que era un insulto a la dignidad de las personas y aumentó el rating. Y sí saben que también rompió récord, al menos en los tres últimos años, en ventas de publicidad, etcétera, ¿verdad? Pero mejoró muchísimo el rating, con lo cual se demuestra que el pueblo ecuatoriano no quiere esas porquerías. Pero tenemos tal vez que tomar acciones mucho más fuertes. Ojalá la nueva constitución, hay algunos elementos importantes para que puedan, para obligar a los medios de comunicación a que tengan una ética y principios más claros y dejarse esta doble moral, ¿no? Por un lado, tratan de atacar a la Constitución diciendo que es abortista y por otro lado juegan con la vida a diario, con la Crónica Roja, etcétera. Con respecto al derecho que ustedes tienen de una educación sexual y reproductiva adecuada, ya se está haciendo en las escuelas públicas, en los colegios públicos. Ya hay material, se ha capacitado a maestros, etcétera, para esa educación. Eso empezó, se dio un gran impulso con nuestro gobierno, así que todavía tomará un poco de tiempo para ver los resultados, porque tuvimos que empezar a capacitar a los maestros, preparar los materiales, etcétera. Pero de igual manera, todo eso se quiso desprestigiar, todo eso se quiso malinterpretar. Alguna vez sacaron en un diario las cartillas que tenían los maestros para los cursos de educación sexual. Por supuesto, ya había lenguaje muy claro sobre diferentes cuestiones referentes a la educación sexual, y quisieron escandalizar a la gente diciendo que estábamos pervirtiendo a los jóvenes, etcétera, ¿verdad? Entonces nuestro ministro de Educación puso las cosas en su lugar y felizmente eso se superó. Pero ya existe el material, ya se ha capacitado a los maestros y ya se está dando esa educación sexual y reproductiva en los colegios públicos. ¿Qué? Aquí está, bueno, si mayor explicación la puede dar el director nacional de Educación, ¿dónde está? ¿Cómo se llama el proyecto que tenemos? Promesas, ¿no? PRONESA, PRO... se llama el proyecto PRONESA, Programa Nacional de Educación Sexual para Nuestros Jóvenes. Nuestros jóvenes deben recibir una adecuada educación sexual y reproductiva. Eso no es inducirlo a tener relaciones sexuales, ni mucho menos, pero a entender la responsabilidad de sus actos, a entender las precauciones que deben tener en caso de tomar determinadas opciones, etcétera. A educarlos, a prepararlos para la vida. Pero hay grupos fundamentalistas que hasta eso les escandaliza, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo más, Teodoro. Sí, señor presidente. Hay cuatro programas que está trabajando el Ministerio de Educación en este tema. El Programa de Educación Sexual y del Amor, con énfasis en prevención de VIH-SIDA e infecciones de transmisión sexual. El Programa de Educación para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. La erradicación de los delitos sexuales en el ámbito educativo. Y estamos ejecutando el decreto ejecutivo que usted firmó, señor presidente, el 620, que establece políticas sobre el tema de lo que es la erradicación de violencia de género. Y en ese sentido hay unos avances muy importantes que el ministerio tiene. Primero, estamos institucionalizando la educación sexual en todas las escuelas y colegios. Es decir, que hay ahí un PRONESA local que está formado por maestros, por estudiantes y por padres de familia. Hemos capacitado en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Sucumbíos, Galápagos, Los Ríos, El Oro y Azuay. Y en este año hemos entrado con mucha fuerza en 15 provincias más, en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cañar, Loja, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Santo Domingo, Los Áchila y Santa Elena, formando los equipos técnicos. Hemos intervenido en 9.019 instituciones educativas de educación básica y bachillerato. Hemos capacitado a 27.000 maestros de educación básica y bachillerato en el manejo del programa y en especial de estos dos textos que estamos utilizando. El uno es un texto que tiene que ver más con el tema de valores y el otro el texto de lo que es la sexualidad. Hemos capacitado a total de 406.402 estudiantes de educación básica y bachillerato a nivel nacional. Por ejemplo, en Pichincha hemos capacitado a 215.780 estudiantes. Estamos trabajando en el armado de lo que es la malla curricular porque queremos tenerlos estructurado lo que serían los contenidos, desde el primero de básica hasta el décimo de bachillerato, y está próximo a salir ya este producto. Y estamos trabajando también en algo muy importante, haciendo un control muy detallado en las instituciones educativas, que se garantice derecho, que no haya expulsión a las adolescentes que son embarazadas, entre otras acciones que son muy concretas que día a día se viven en el sistema educativo. Eso, señor presidente. Gracias, director. De todos modos, voy a pedir un informe para el próximo gabinete, porque a las finales nos falta ir más rápido, Elena. Y está bien, exíjanos, empújenos. Sobre mi primer sobre empleo para jóvenes, bueno, Natalie podría informarte, pero por ejemplo, el programa Mi Primer Empleo es un éxito total, ¿eh? Que se gradúan y nosotros les damos crédito, los ubicamos, etcétera. Ahora, ese problema va a ser solucionado cuando cambie el sistema económico, un sistema económico que destruyó empleo. Entonces, cuando vayamos a una verdadera economía productiva, generadora de empleo, que nos va a permitir la nueva constitución. O sea, ahí vamos a solucionar definitivamente. Pero sí tenemos programas específicamente orientados para los jóvenes y están marchando muy bien. No sé si quieres agregar algo más. Pero te insisto, el problema de fondo es cambiar el sistema económico, que ya lo estamos cambiando, pasar de una economía rentista financiera, donde los bancos ganaban cualquier cantidad de plata y las empresas quebraban y el empleo se destruía, a una economía generadora de empleo y producción. Y uno de los mayores generadores de empleo es esa economía social y solidaria que el padre Graciano con tanta razón nos exige seguir impulsando. Sí, sí, presidente. El programa Mi Primer Empleo es un programa de pasantías pagadas para los jóvenes en las áreas que les agrade en el sector público. También tenemos un programa que se llama Socio Joven, que es un programa de capacitación para el emprendimiento, que es en alianza con las universidades, con los gobiernos locales. Y ahí nos faltaba, digamos, la pata del fondo de emprendimiento, un fondo de capital, no de crédito. Y ese fondo, el 15 de septiembre, ya lo lanzamos en conjunto con la CFN. Es decir, que ya van a tener crédito, que ya, digamos, el programa de microcrédito sí hay para jóvenes, lo que no había era un programa de capital que a veces necesitan, ¿no?, en lugar de un crédito. Y ese va a ser, digamos, orientado en una gran parte a jóvenes profesionales. Y va a haber también todo un sistema de gente que les ayuda a pulir pues su plan de negocio, su idea. Entonces, tenemos un programa para empleo y otro programa para jóvenes emprendedores. Entonces, septiembre 15 se lanza ya el fondo que es de capital, ¿no?, que es distinto a los temas de crédito que teníamos. Gracias, Elena. Ahora tenemos como actor social al padre José Tonelo, presidente de la Fundación Tierra Nueva. Padre de familia. Es italiano naturalizado y pertenece a la Fundación Tierra Nueva, que fue fundada por el padre Carolo. Gracias. Aclarando que soy padre de familia. Ya. Compañero presidente, en estas últimas semanas he tenido la suerte de encontrarle en todo el país casi. Le he encontrado en Salinas, la semana anterior en Galápagos. Sí, estoy dando una manita. Voy a empezar a sospechar que eres de la CIA, Pepio. Es de la CIA. Sí, sí, sí, es posible. Estoy escribiendo memorias también. Ya. No, estoy dando una manito en diferentes instituciones. Estoy en el FEP, como sabe. Estoy en la cooperativa Codesarrollo, que lleva adelante un planteamiento de finanzas populares junto con la Red Nacional de Finanzas Populares. Y sobre eso quiero dejarle, para cuando usted tenga tiempo, una notita no tan urgente. Estoy trabajando en MSSH también, en el directorio, pero padre Carolo, antes de morir, me pidió que le dejara morir en paz, así me lo dijo. Sí, yo también podía trabajar un poco en la presidencia de la Fundación Tierra Nueva. Padre Carolo decía siempre sí. Y yo estoy seguro que este mensaje de él, cuando cualquier persona le preguntaba cualquier cosa, debe inspirarnos a todos para dar la mejor respuesta a todo el esfuerzo que usted ha hecho con sus colaboradores para que nuestro país pueda cambiar. Padre Carolo era el hombre del sí. ¿Ya? Por eso, ya. No, Ecuador es un país positivo. No, sí, es negativo, sí, sí. No es amargado, es positivo, sí. Como fue el padre Carolo. Y le cuento, estoy mucho, y no por encargo de la CIA, estoy mucho con los grupos campesinos y siento un entusiasmo increíble por el sí, entre la gente sencilla, entre la gente pobre y trabajadora de nuestro país. Y nosotros respaldamos este entusiasmo de la gente. Ya. Padre Carolo era el hombre del sí y quería recibir muchos sí. ¿No es cierto? Nos ha dejado la herencia de un hospital por terminar y de una obra por continuar. En el Instituto Médico, hoy cerca de 450 personas por día reciben atención en las mejores condiciones, pero el centro médico que nos dejó Padre Carolo ya es insuficiente. Cerca de aquí se está construyendo el hospital Un Canto a la Vida, y usted algunas veces, yo no sé si inspirado por el Padre Carolo, hoy ha hablado de que nuestra Constitución es un canto a la vida. Créeme que acabo de ver el letrero. Hospital Un Canto a la Vida, Padre ya, José Carolo. Ya. Y no lo había visto antes. Ya. Qué bueno, qué coincidencia. Y para nosotros que conocemos, Padre Carolo es el hombre de un banco que se llamaba el Banco de la Providencia, que era el antibanco por excelencia porque prestaba a quien no podía devolver y a quien no pagaba intereses, ¿no? Ha hecho una fundación que se llama Tierra Nueva, otro mensaje, ¿no es cierto? Tiene ahora un hospital que se llama Un Canto a la Vida. ¿Ya? Pedía y quería que la respuesta fuera sí. Ha pedido mucho al municipio de Quito. Nuestra madrina allá es Margarita Carranco, que es también miembro del directorio de la Fundación Tierra Nueva. Hemos pedido a empresas privadas, hemos pedido mucho más a los ciudadanos que viven, ciudadanas que viven aquí en el sur de Quito. Hemos hecho el kilómetro de la salud. Era poner una moneda de un dólar hasta hacer un kilómetro, ¿no es cierto? Un dólar tras otro. Hemos hecho 7 kilómetros con el dólar de la salud. La contribución que la población del sur de Quito ha dado para que esta obra suya pueda seguir adelante. Y otras formas de colaboración. En este momento nosotros, para ir adelante con los trabajos, hemos solicitado una ayuda importante, hemos presentado un proyecto, sea al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sea principalmente al Fondo de Solidaridad, y estamos seguros que usted está de acuerdo en que estas instituciones contribuyan a esta obra que satisfará necesidades de salud de todo el sur de Quito, pero llega muchísima gente también de parroquias rurales de provincias alejadas, de Sumbagua, por ejemplo, estamos tratando gente. Queremos que usted, presidente, nos informe, si está en su conocimiento, sobre los trámites que estamos haciendo con el Fondo de Solidaridad. Gracias, Bepi. Gracias. Gracias. Primero yo antes tengo que pedirles disculpas. Debimos preocuparnos antes de la obra del Padre Carolo y estar aquí presentes para impulsar su terminación. Así que mil disculpas, créanme que trabajamos mucho, varios frentes, algunas veces estamos desbordados y se nos pasó, debimos estar antes presentes aquí. Pero la buena noticia es que ya está solucionado. No sé si Jorge tú quieras informar, pero también el Seguro Social ya está listo el convenio. Me parece que contigo mismo ha negociado y va a inyectar muchos recursos estos para ya finalmente terminar el hospital. Y no solo eso, que aquí se puedan prestar servicios a los afiliados del IES, me parece. Yo, Ramiro me llamó para explicarme, Ramiro González, pero prefiero que me tengas firmado el convenio e informo la próxima semana. Entonces, la próxima semana, ya con el convenio firmado, les informaré, compañeros, de todo el apoyo que va a dar el Seguro Social al Hospital del Sur o Un Canto a la Vida de Padre José Carolo. Pero también el Fondo de Solidaridad va a ayudar. Pero lo que sí te garantizo, Bepi, más allá si es Fondo de Solidaridad, Seguro Social o Ministerio de Salud, ahora delante tuyo, delante del Padre Graciano, delante de todo Quito Sur, primero mil disculpas, tal vez debimos preocuparnos antes. Pero esto, asumimos la responsabilidad del Gobierno Central, lo vamos a acabar a como dé lugar. Lo vamos a equipar de maravilla para dar el mejor servicio a nuestros hermanos del sur de Quito, de muchas parroquias y, como tú también dices, incluso en sectores rurales de la zona de la Sierra Central. Jorge. Sí, señor presidente, el pedido de $494,000 para terminación de la construcción del Hospital Padre Carolo, Un Canto a la Vida, que beneficiará a 602,000 personas, ha cumplido con todos los requisitos y ha sido calificado positivamente y entrará al directorio la próxima semana, señor presidente. Pero imagínense, menos de 500,000, esto lo pudimos hacer mucho tiempo, disculpen, hay cosas, como quisiéramos tener el don de la ubicuidad y que los días tengan 72 horas para poder atender todo lo que tenemos que atender. No hemos demorado mucho, mil disculpas a Quito Sur, pero independientemente si es Fondo de Solidaridad, Seguro Social, en este momento tienen la total garantía del presidente de la República y el Gobierno Nacional que acabamos ese hospital y lo vamos a equipar con los mejores equipos, con tecnología de punta, para esa salud de seres humanos, no salud de pobres, ¿no? Solo salud para seres humanos, es decir, de excelente calidad. Pero Bepi, a todos ustedes, muchísimas gracias por este regalo al sur de Quito y al pueblo del Ecuador, y donde esté, Padre Carolo, muchísimas gracias por todo su esfuerzo. Gracias, Pepe. Y ahora vamos a la cordial bienvenida a Machi José Maldonado con su traducción a los hermanos en quichua. de todo el informe del presidente de la República. Adelante. Ña, chay shinami ñukanchika kay makita kushunchi nishkapi kanchik, shinami ñukanchik llakta pushaka kaypimi kan, imanaya taita Rafael ari. Aska shiri charini mashi. Ah, kaypi chirimi kan. Aska chiri nashu, mashikuna. Mashikuna chiri nin, ari, shinami kan. Imanaya ta kampa warmika, agiriachu kan o shin... Emeraldas pi... Kanka soltero shina kangi, ari suma. Ah, paracaidista. Está haciendo paracaidismo, imagínese. Ah, ña. ¿Y guaguacuna? ¿Esmeraldas pi o quite? Quitopi. Caron de Lepi. Ah, ña. Hatun yaki. Emele. Hatun yaki. Ya kunan mana emele. Nosotros recuperamos los puntos con Barcelona, no se preocupe. Mana. Dicen que ya no se llama Emelec, sino Club Atlético Latinoamérica, ¿no? ¿Sabe por qué? Tiene Elizaga, argentino, Espíndola, paraguayo, Rivera, colombiano, Juárez, argentino, Puerari, argentino, Leguizamón, uruguayo, Basario, peruano, Ruiz, argentino, y 3 ecuatorianos más. Sí. Si somos latinoamericanistas, pues. Sí, está otro motivo para ser azul. ¿Sí? Ari, dinámica. Alguien. Felicitaciones para el Deportivo Quito, ha empezado la muy academia, bien la Copa Sudamérica. La academia, sí recuerda, la academia, ¿no? ¿La academia de qué? ¿La academia de qué? La academia de fútbol, por favor. Ari, anímica, shinami ñukanchi llakta pushaka kaypi, kushilia kan, chay shinami ñukanchiman, ima rurashka kunata wiliashka. Sábado punja ñukanchi llakta pushaka Quevedo pimi karka, chay pimi alcalde kunawan tandarirka, y shinami hipaman radio nishkapi rimarka. Y kipaman ya radio rimashka hipaka, palenke nishkaman mirirka, y chay pimi ñukanchi llakta pushaka hatun tandarbipi karka. Tuku y chay pika kunaka kushiliami chaskirka kuna. Hipaman, ñukanchi llakta pushaka, shellman mirirka. Y paika base militar, frente militar a Amazonas, nishkapimi karka. Chaypimi, sábado punja karka. Domingo punjaka, hostería, isla de los monos. Ari, sin alusiones personales, señor. Ari, chaypimi karka. Ari, mi karka. Se buscan carpetas para traductor de quichua, por favor. Se reciben carpetas, entrenan en Carandelé nomás. Lunes punja, ñukanchi llakta pushaka, quitopi karka, despacho pimi karka, y chay shinami ña chunga shugoras tukupika, guardia, escolta, militar, nishka, chay yuxi y aikutami, rikuchirka. Pa chay pika, Santo Domingo de los Achilas, nishka manta, yachaku kunami karka. Hipa manka, ñukanchi llakta pushaka, prefecto nishka kunawan, chaupi punja mikunatami charirka, chaypimi ashtaka paikunawanka parlarka. Kipaman, Baroja, prefecto Pichincha Manta, prefecto Huangmi Chaixina parlarkapas. Ña Chishi Tukupika, Piedad Córdoba, Colombia Manta, Warmi Huangmi Chaixina parlarka, y chaypimi paika, imashina chay Warmi, farnishka kunapi, wichashka kashka kunata, imashina yuxi chishkatami, wiliarka. Kipaman tutaka, ñukanchi llakta pushaka, ashtakami, jankarka. Martes punja, esmeraldas manmi rirka, chaypimi esmeraldas kishpirishka manta, shuhatun tandaripi karka. Shinapas, ñukanchi llakta pushaka, chaypimi imakunatapas yuyarka, rikurka. Chay tachina esmeraldas chakamanmi rirka, imashina chay rurakushkata rikungapa. Ña chishi tukupika quito manmi tigramurka. Ikipaka, ñukanchi llakta pushaka, llankashpami katirka. Miércoles punja, puembo manmi rirka, chaypimi shuhatun tandari tiarka, tuku iwasi pusha kunawanmi tandarirka, y chaypimi ñukanchi llakta pushaka, imashina mushu constitución nishka kashkata, riksingapa, uyangapa, yuyangapa, chaypi karka kuna. Ña tutami karondelet mantigrarka, chaypimi shuh tandari tiarka, la merced convento nishkapi, procuraduría general del estado nishkapa, shuhatun raimimi tiarka. Jueves punja, ñukanchi llakta pushaka, ña yana kuri imashina panga kunata kilkashka mantami ashtawan allichingapa chaypi tandarirka. Hipamanka, Puerto Viejo manmi rirka, Fabio Alfaro pimi karka. Chaypimi shuk, jambina wasi, San Andrés shutillo, jambina wasiman rirka, chaytami kaliarichirka. Chaypika kushiliami karka. Iñukanchi llakta pushaka, kipaman, chone manmi rirka, chaypimi, chaupi punja mikunata mikurka. Tonga o tongo, imata mikurkanki. Tonga. Los tiempos del tongo ya pasaron. Era la partidocracia. De Tonga, Manavita. Ari, Hatun Mikuna, Uchilia Mikuna. No, Hatun Mikuna. Hatun Mikuna. Ari, Ashka Mikuna. Ari, Kanka Hatun Kangi, Chimanta Hatun Mikungi, Manchu. Ari. Ari, Shinami, Arturo, pero man Arturo, manamiku. Ari. Ani, Mikang. Hipamanyu Kanchi, Jacta Pushaka, Hatun Tandariman, Mirirka, Chaika, Pamba, Pimi Karka. Y ñukanchi llakta pushaka choneka mana shu fundación tachari nirka shinapi shu shutichina tachari nirka San Cayetano chone nishkami kan nirka kipa manka ña mantaman rirka y manta mantaka kitoman kutimurka viernes punja chapa kunapa yachana wasiman mi rirka chaypimi shunguna mikunata mikurka y chaypimi chapa kunawan ashtaka parlarka y paikunataka ashtawan ima kunata mikuna kanchi nirka ashtawan alli kausaita charichun y shina ashtawan sumakta yankachun. Y hipamanka ña karonderet mantigra murka, chaypimi andes petroleum nishkawan tandarirka, chayka china manta shu hatun liankachi wasimi kan, y chaykunaman shugali panga kunata kilkashkata nirka. Ña chaupi punja tukupika Eugenio Estejo karana kunatami kurka, chaytaka wakin kunami chaskirka kuna. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka, paypa gayuwanmi karonderet pimikurka. Y ñukanchi llakta pushaka nirka sarumpika, Caron de Lespica, Shina Shinaya Mikuna, Manchu, pero kunan tiempo, sumak Mikuna Nin, y tukui invitado Caron de Ledman, Manchu, almuerzo, Manchay Shina Mikai. Hipamanka, ña Repsol Nishkawan Mitandarirka, y Chaipimi Shinaliata, Kilkana Panga Kunamanta pa Rimarka Kuna. Ña tuta yakpika, kamay me wasi pushawan mitandarirka. Y Chaipimi ñukanchi yakta pushaka, ima Shina Yaki Kuna ama piachun chay rurana hawa paika rimarka. Sábado punja, pusagoras tukupika, shuk tandaritami charirka, y hipamanka ñaka y willyanaman mishamurka. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka, tukui semanapi ima rurashka kunata willyashka. Shinapis ñukanchi llakta pushaka, kay mushu constitución nishkaka, suma kashka, shunguyu kashka, mushu yuyayu kashka, shinaliata kausaita ashtakata munashkatami nirka. Shinaka shukuna niktaka uyaychillanirka. Puntaka ñukanchika, mushu constitución tami, rizana kanchi, kilka katina kanchi. Chaita rizashpa, chaita kilka katishpami, ima nikta rikushu nirka. Chaita rikushpami ña, ima shina aglianapi agllana kanchi nirka. Shinaka, taita kuna mamakuna, tukui kuna kaipi kakunata, sumak chaishina ñukanchi llakta pusha willashkatami uyashkanchi. Shamuk semana, shuk llakta mantami shamushun. Shamuk semana, shuk mushu willay kunawanmi kaipi kashun. Shinaka tukui, taita kuna mamakuna, wambra kuna kuitsakuna, mushu kausaita charingapa munashpaka. Mushu llaktata charingapa munashpaka, ari ninami kanchi. Waranga, waranga kutigmi, ari nina kanchi. Shinaka taitakuna mamakuna, shamuk semanami kutinchata ñukanchi llakta pushawan shamushun. Shinapish, MLF, kayapunja, nacionalwan Quito pipugyan. Ari, chay shinami kan. Shinaka shamu punja kunakaman taitakuna mamakuna. Gracias, Arturo. Kipechani mashi. Gracias a este querido pueblo por esa demostración solidaria, espontánea al sí a la nueva constitución. Gracias a todos ustedes por la presencia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Para terminar, un par de cositas. Ha sido una cadena larga, pero teníamos que explicar algunas cosas. Y les insisto, yo ya no contestaré más mentiras. Yo creo que el pueblo ecuatoriano es suficientemente maduro. No necesitamos catequesis, con toda humildad lo digo. Necesitamos reflexión, compañeros, reflexionar juntos. Catecismo en el siglo XXI para adultos. Que nos inviten a reflexionar y a leer la Constitución juntos. En todo caso, la última aclaración, porque no saben hasta dónde llega la mala fe. Ahora hay un grupo de laicos católicos que está sacando publicaciones, hay editorialistas que dicen, aquí está el programa de gobierno de Alianza País, donde ahí estaba ya escondido todo el plan abortista, porque en un programa que hizo Alianza País en conjunto, varias organizaciones, etcétera, no el candidato en ese momento, Rafael Correa, decía, con respecto a políticas afirmativas en favor de las mujeres, se auspiciará la ampliación y mejoramiento de la ampliación de la ley 103 que sanciona la violencia contra la mujer y las familias. De la misma forma se impulsará el incremento y efectividad de comisarías de la mujer y la familia, mejoramiento de procesos judiciales, defensorías públicas gratuitas en favor de las mujeres que han sido víctimas de violencia, ampliación de causales de despenalización del aborto, políticas culturales para fortalecer, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está todo el plan abortista. Y lo que no dicen es que esto es un documento del 22 de noviembre del 2006 y claramente se ponía que era una propuesta en construcción colectiva. Era una propuesta en construcción colectiva. con la participación de muchos grupos, donde se recogieron ideas de muchísimos grupos, y habían grupos que querían aumentar las causales de penalización del aborto, y yo no voy a condenar esos grupos. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar, estamos en una democracia, compañero. Otra cosa es que comparta con esos grupos o no. También se decía en esta primera versión, por ejemplo, que no se iba a ampliar la frontera petrolera. Cuando ya ganamos las elecciones, este documento fue revisado y plasmado en el plan de gobierno del actual gobierno, donde como candidato, como ya presidente electo, no estuve de acuerdo con ciertas cosas, como esta, por ejemplo, y no se la han incluido en el plan de gobierno. Entonces, que no los engañen, como están expulgando todo y buscando argumentos para justificar su pequeñez, ahora resulta que en el plan de Alianza País hablaba de aumentar los causales de despenalización del aborto. Qué horror, ¿no? Pero lo que no dicen, como claramente se escribía en este documento el 22 de noviembre del 2006, es que esto era una propuesta en construcción, no era un documento definitivo. Y todas estas cosas fueron corregidas posteriormente. O sea, que pobrecito, qué desesperado que están, no aciertan una. Compañeros, de aquí los invito, hoy, 11:30 de la noche, velada libertaria en Carondelet, celebrando el primer grito de independencia, va a estar abierto del Palacio, pueden irlo a visitar, va a haber juegos pirotécnicos del Palacio de Carondelet, el programa es más o menos el siguiente, desde temprano va a estar abierto Carondelet, así que pueden irlo a visitar, de las 5 de la tarde, va a haber marcha en el petril principal del Palacio de Carondelet, redoble tambores y toque silencio, himno nacional y juegos pirotécnicos, así que todos invitados. Mañana me invitó a la Fuerza Terrestre, al Colegio Militar Eloy Alfaro. Se gradúan nuevos subtenientes. Estaremos ahí presentes. Se gradúa la hija del coronel Luis Gutiérrez. Por eso no haré mención a ninguna cuestión política, por respeto a ese día de tanta alegría para cualquier padre y de tanto orgullo como es ver graduar a un hijo. Pero estaremos ahí con la Fuerza Terrestre acompañando a esos nuevos oficiales de la patria. Y seguiremos trabajando por esta patria nueva. Y por esa victoria, por ese sí con convicción, por ese sí y mil veces sí a la nueva constitución. Hasta la victoria siempre, compañeros.